espacio publicitario. La luz se desvanece. Y eso crece dentro tuyo. El cambio será inevitable. Y lo sabes. No tiene sentido que lo ignores. Conocer bien lo que viene. El cambio es de adentro hacia afuera. Nada lo detiene. Nada puede con eso. Aunque por fuera sos vos, ahora no sos lo mismo. El ritmo te golpea, te impulsa y saltas. Tu cuerpo se desplaza por el aire y millones de manos te trasladan. Las luces te ciegan. Todo está fuera de foco. Te asustas. Cerrás los ojos y escuchas todo diferente. Aunque ahora tengas corbata, tus ojeras te delatan. Te delatan. Porque el rock te transforma en eso que vos y nosotros, conocemos. Vortex Rock 103.1. Vortex.com. Tarde, 6 minutos, arrancamos Doble o Nada en Vortex. Estamos en vivo hasta las 18 horas, 103.1, vortex.com. Ahí en la página tiene la portada del libro de esta semana, se llama Skyduck, The Duane Allman Story. Duane Allman fue uno de los guitarristas y miembros fundadores de los Allman Brothers. Y cuando ya estaban en funcionamiento los Allman Brothers, grabando sus primeros discos, todavía sin trascender demasiado, el disco consagratorio para ellos sería el disco en vivo Live at Fillmore East. Pero paralelamente, en otro continente, Eric Clapton, ya reconocido como uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, había pasado por algunos proyectos como Yardbirds, John Mayall, Blues Breakers, Cream, Blind Faith, y estaba en otra etapa. Cuando Blind Faith, después de editar un solo disco, se termina. Blind Faith era un supergrupo, si se quiere, para aquella época, formado por él y por Ginger Baker de Cream y Steve Winwood de Traffic. Se termina después de un solo disco y él estaba, Eric Clapton, bastante fascinado con lo que hacía The Band en los Estados Unidos. Y hacia ese lado se inclina, se cruza en la ruta con un grupo llamado Delaney and Bonnie and Friends, que abrían para la gira de Blind Faith, para la última gira, y según cuenta este libro, el grupo soporte le pasaba el trapo a Blind Faith. Incluso Eric Clapton, en un momento, va a visitarlos a camarines y les dice: che, les jode si me subo a zapar hoy con ustedes, esta noche me encantaría tocar con ustedes. Los pibes no la podían creer. Eric Clapton, dios de la guitarra, líder de Blind Faith, la banda que los estaba llevando de gira, les pedía tocar un rato, y le dicen obviamente que sí, y lo hizo durante todas las noches siguientes. Cuando esta gira termina, Delaney, Bonnie and Friends se pelean con sus músicos. Delaney y Bonnie se quedan sin amigos y se van todos los músicos a tocar con Joe Cocker. Empiezan a cruzarse todos en la ruta, en el camino, en la gira, en los estudios. Eric Clapton desarma Blind Faith y empieza a armar un nuevo proyecto. Se junta con algunos de los músicos que en ese momento estaban tocando con Joe Cocker y empiezan a grabar y a zapar. Van visitando distintos estudios, tocando en vivo, zapando largas horas, transcurriendo a veces días sin ver la luz del sol, mientras seguían zapando y grabando en distintas oportunidades, hasta que deciden ir a grabar a Estados Unidos, a los estudios Criteria en Miami, donde Allman Brothers estaba grabando un nuevo disco. El disco se llama Idlewild South, y cuando Duane Allman se entera, a través del productor que estaba con ellos, que es Tom Dowd, un tipo responsable de los varios de los grandes discos de aquella época, Duane Allman decide llamar a Eric Clapton, pero hacerse pasar por otro, y le dice: me enteré que van a venir acá, los Allman Brothers están grabando un disco, y sé que a Duane le encantaría conocerte. ¿Qué te parece? ¿Le puedo decir que pase a visitarlos cuando ustedes estén acá en Estados Unidos? Y Eric Clapton, que ya conocía el trabajo de Duane Allman, le dice: me encantaría, yo quiero conocerlo a él. Entonces Dwayne Allman, que se hizo pasar por otro, hablando por él mismo, queda en cruzarse en el estudio Criteria cuando Clapton pase a grabar por ahí. Clapton había quedado fascinado con el slide guitar de Dwayne Allman y con algunos trucos que Dwayne le había pasado a varios de los músicos que estaban tocando con Clapton en ese momento. Cuando finalmente se cruzan en el estudio, los Allman Brothers tienen que salir de gira, pero todo lo que sucedía lo iban registrando, lo iban grabando, las zapadas, las canciones, y así es como va tomando forma Derek and the Dominos, un proyecto que iba a durar muy poco también, pero que tenía pensado editar un disco, y para ese disco graban varias canciones. La más conocida, la que pasa a la historia, es Layla. También por ahí anduvo George Harrison de los Beatles, que dice este libro, algo tuvo que ver en estas diferentes uniones. Y Dwayne Allman y Eric Clapton se hacen grandes amigos, y Clapton, ya a esa altura, empezaba a destacarse como un gran descubridor de talentos. Le dio esta oportunidad a Dwayne Allman, hizo lo mismo con Bob Marley tiempo después, o con Stevie Ray Vaughan. Siempre se rodeaba de músicos incipientes y los ayudaba a darle el empujoncito final para ponerlos en los primeros planos. Así es como Dwayne Allman termina grabando varias canciones y zapando varias noches, y cuando podía, cuando la agenda de los Allman Brothers se lo permitía, tocando en vivo con Derek and the Dominos, graban muchas canciones en distintas sesiones, varios covers, entre ellos One Man Loves a Woman y Little Wing de Hendrix. Y cuenta sobre el final de esta historia, antes del lanzamiento del disco de Derek and the Dominos, que Little Wing de alguna manera fue un homenaje a Hendrix, y que Clapton tenía que encontrarse con Hendrix el día, la noche en la que Hendrix muere. Pero como quedó colgado, boyando por ahí, finalmente falta a esa cita, y el resto es historia. Uno no sabe qué podría haber pasado si finalmente se cruzaban. Por ahí la vida de ambos hubiera cambiado. Pero Jimi Hendrix muere ahogado en su propio vómito, cuando ya hacía tiempo que estaba consumiendo muchas drogas y alcohol. Y a su vez, en el estudio, mientras Derek and the Dominos grababa y zapaba, empiezan a consumir todo tipo de drogas. Era una época aún experimental. Y es ahí cuando Dwayne Allman, el peor de todos, se mete de lleno en la heroína, y cuando Clapton empieza a consumir heroína por primera vez. Es en esta época, en esta etapa, Clapton sentía de alguna manera que se había liberado de las grandes presiones después de haber pasado por los grupos que lo habían consagrado. Por eso quería tocar con amigos y volvió a trabajar como sesionista, grabando con aquellos que requerían sus servicios. Pero es ahí que él cae profundamente en la adicción a la heroína, y esto desembocaría en una desaparición pública de Clapton por mucho tiempo. Y años más tarde sería George Harrison quien lo rescataría. Y Layla, de hecho, es una canción que tiene que ver un poco con esa relación y con una mujer que era la mujer de Harrison, de la que Clapton se había enamorado. Esa historia ya la conocen, y si no la conocen, será para otra oportunidad. Yeah. Ahí estamos, en vivo, 14:26. Pasaban dos de Derek and the Dominos, primero Laila y después Little Wing, clásico de Jimi Hendrix. ¿Sabes que estaba pensando una cosa? La verdad que no. Que ya obro por automatismo con vos. Y vos de pronto me decís, dame 15 mangos que para jugar al loto. Y yo ya no sé si el loto se jugó, si se sortea, si... Y ya me los caminaste, yo no. Obedezco y pongo. Tenés que arrancar del principio, claro, que es mi honestidad. No lo tenés que olvidar. Puesta en duda un millón de veces, señor. Por vos incluso, perdón. En más de una anécdota. Bueno, falta pero... Falta de honestidad, muchacho. ¿Quién es? Codini, por favor. No. Ah, te saqué los 15 ya. Buenísimo. Puedes hablar. Sí, ya me sacaste. También me quedé con esa sensación de... ¿Por qué me dejo hacer esto y no protesto? Claro, porque mañana viene y dice, che, muchacho, hay que poner 40 porque juega el loto de Montevideo y no escapa que el loto de Montevideo bonito, no existe. No... Nosotros ponemos como unos giles, pero somos 7. 7 por 4 son 3 gambusas. Hay algo que es irrefutable, que son los comprobantes con fecha y hora, chicos. No, esto habla por sí solo. Los pasados sí, está bien, yo te los vi. Pero yo hablo de hoy. ¿Sabés qué? Ahora me calenté. Ahora mira. ¿Qué? Hoy voy a jugar con la guita de ustedes. Y mis 15. Porque esa es la otra. Vos decís, no, juego con la guita de ustedes, vos no ponés y después cobrás el premio. No. Hoy voy a jugar con mi guita y la de ustedes, pero si ganamos, voy a ganar solo. No, estás loco. Sí, me pugo. No, me hicieron calentar vos y Codini. Me pugo. Yo te pregunto, yo te estoy preguntando. No dije que sos un ladrón. Dudan de mi honestidad, en serio. No. Me tocó la moral. Esperá. Sabemos que tu honestidad es dudosa. Disculpame, tengo un teléfono. Sí, tu honestidad se puso en duda el día que vos dijiste que si fueras presidente de Aerolíneas usar los aviones para ir al colegio. O sea, ya está en duda tu honestidad. No, pero al contrario, estoy blanqueando absolutamente lo que haría, chicos. Lo bueno de esto es que vos vas a jugar con tu plata y la de ellos, porque conmigo no cuentes. No quiero saber nada contigo. Gustavo, 15 pesos, con 15 por pesos. Favor. No dale, me interesa ya. Jugar, no es por vos. No me obligues, no es que ponga la billetera, en serio. 70 palos, ¿eh? No es que ponga en duda tu honestidad. No me interesa seguir jugando. La verdad es que no me interesa. Igual. No sé si te llegó este tuit a vos también. Lo voy a buscar. Porque te pedían consejo a la hora de apostar. ¿En serio? ¿Te llegó a vos? La verdad que no miré hoy. Estuve muy ¿No miraste ocupado. Hoy? No, estuve tomando sol, corriendo, no tuve tiempo. ¿Tomando sol? Sí, a la mañana, temprano. ¿Tomando sol? O sea, dejate de joder. Sensacional. Hace mal, bueno. ¿Qué va a hacer mal? Así, ¿eh? Acá está, mirá. ¿Qué? Dice, hicimos en la oficina una vaquita para jugarle a la quiniela. Excelente. Hoy el gurú Beto podrá predecir a qué jugarle en la nocturna. Sí, tengo las 4, las 3 y las 2. ¿Querés hacerles el favor a estos chicos? Sí, ninguna duda. 1050 y los derivados. 1050, las 3 y las 2. La cuenta es @ hay que tocar. ¿Querés mandarles un tweet? No, mándaselo vos. Bueno, yo se los mando. Tranquilo, ¿cómo 1050. ¿1050? Yo juego nacional y provincia, siempre, sí. A las dos. Ahora hay gente que juega solo la nacional, solo la provincia, ahora tenés Santa Fe también. Hay otros que juegan a todas. Está Montevideo, claro. ¿Pero es así, un solo número, 1050? 1050 las 4 cifras, hay que jugar. Yo mi especialidad es 4 y 3 cifras, 1050 y 0.50. El 50 solo no me interesa. Mi especialidad. Sí, para. Si Pato Gallardo. La quiniela más de una vez. Beto dice que 1050 a la cabeza, siempre. Por, no sé la vaquita que hicieron, ¿viste? Depende del dinero. ¿A la cabeza y qué más? Si son medio miserables como son ustedes, es una vaquita. Vos decirles lo que tienen que hacer y después ellos que decidan solos. Gustavo, 1050, no estoy pasando un buen momento con tus a la cabeza amigos. ¿Y qué más? ¿Y el 0.50? ¿Y el 0.50 a qué? A la cabeza. También. Ahí está. 4 y 3 cifras. Las dos cabezas. Ok, yo les paso esta información y las que hagan lo que cifras, quieran. Las 3 cifras, si lo agarran a la cabeza, te paga 70 veces lo que apuesten. Y la otra te paga 350 veces lo que apostaste. Listo, ya salió el tuit. Excelente. Van a ganar 1050. No sé si se preguntaban dónde estaba. Fui a comprar algo para pastearme porque hay dos posibilidades. O estoy atravesando mi peor momento y a partir de acá todo es mejoría o mañana no vengo. No. Es más. ¿Sentís que estás cayendo? Soy yo, hace mucho calor acá. Hace mucho calor. Toma, Gallito, manejame esto. Terminemos con este temita de faltar, ¿eh? Vos con esa voz de gasnápido no podés decir nada. Disculpame, tengo que... Hace muchos años que no escucho la palabra gasnápido, sí. Pero mi papá me decía gasnápido. Es una palabra de Guido Berkovich. Sí, no lo puedo creer. Escúchame, ¿trajiste algún chocolatín? No, traje miel, compré miel para la mentira de la miel con té, con leche, no, qué sé yo. No, te suaviza. Sí, traje un frasco de miel que me rompieron la cola. La miel no entiendo por qué es tan cara, bueno. Porque las abejas se están extinguiendo. Se están extinguiendo, sí, claro. La leche, las manzanas, los árboles, la fruta, la carne, tomates, la vaca, los tomates, todo se está extinguiendo. Los en este tomates país. Se están extinguiendo. Allá por el barrio, tomate cherry, el kilo. 120 pesos. Correcto. 120 pesos. 120 pesos. 120 pesos. ¿Sabes qué pasa por la verdulería? Haces un manotazo así, tic. No me importa eso, me importa saber quién compra. Quiero saber quién va y compra, aunque sea 3 tomates cherry, 10 pesos cada uno. Yo paso. Yo paso. Una barbaridad. Pero el otro tampoco está. Está 40. 40, y no tienen gusto a nada. El morrón, 50 pesos el kilo. Pero acá, ¿a qué se debe? ¿Hubo inundaciones, sequía? ¿De qué se trata esta vez? Igual te chamulla, son como vos con el loto. Vas al verdulero y dices, ¿por qué está tan caro? No, porque una sequía y una lombriz que se come la tomate, qué sé yo. Es muy loco. Para mí que fue vudú. Estamos en manos de vudú. Sí, sí. Esto con Cristina no pasaba. Y su guitarra eléctrica. Acá te piden para la quiniela de Mendoza, si ese número va también. O sea, claro. Hoy es el 1050. Hoy es ese, 1050. Jueguenlo en la Lotería de Londres, si quieren. Ojalá. Sale. ¿Cómo no me van a creer, Damián? Sabrán perdonar, tengo mucha tos, tengo la voz tomada, tengo mocos. ¿Te pica? Me pica la garganta, me duele. Hasta ayer no me dolía, pero ayer a la noche me empezó a doler. Pasé una mala noche porque me sentía mal y porque mi hija ya no está durmiendo tan bien. Mi nueva hija. Igual peor la pasa a mi mujer, ¿no? Pero sí, claro. Ya no estaba durmiendo tan bien. Hasta ahora era, tomaba la teta a la noche, tiraba 4 o 5 horas, teta, leche y otras 3, 4 o 5 horas. Ahora ya esas 3, 4 horas no las tira tanto. Es como que media hora se despierta, 40 se despierta, 30 lloras. Al final es como Iván. Escoba nueva, re bien y después chao, me hizo lo mismo. No pienso dormir más. Violeta era más jodida. Igual, bueno, nosotros tenemos más experiencia ahora, así que... Pero bueno, es así, ¿eh? Estoy en mi peor momento o mañana no vengo. ¿Qué te compraste? ¿Pastillas? Compré un antibiótico o algo de esos más. Garcha Plus. ¿Qué me aconsejabas? ¿Sabes que no me había de preguntarte antes? Yo te recetaba, pero ¿qué bueno? ¿Qué me recetaba? No, bueno, doctor. Yo tenía varias cositas para... Cureta. No vas a ir de vuelta a gastar, ya fue. ¿Pero qué, como... qué me hubieras dicho? Falta mañana, faltaste. ¿Querés que te haga un certificado 2 días? Por favor, doctor. Álate, 48 horas de reposo. ¿Firmas como cureta? Deja de tomar sol que vas a parecer una vieja de Belgrano. O vas a parecer Lilita Carrió hoy. Lilita. Te va a quedar la piel estropeada. Los kilos ya los tengo. Ya está bastante roto de la piel. La tenés chamuscada. ¿A dónde? Acá, un poquito. Y pero eso es el sol, señor. Pero tiene onda esto, ¿eh? Ojo. No tiene onda. No en tu caso, al menos. ¿Sabes cómo ganaste? Sí, con las patas de gallo ganaste como loco. Sí. Porque vas por la calle así. Dicen, este toma mucho sol. Este de los míos, te dicen las chicas. Este está al pedo, toma mucho sol. Pero hoy yo creo que gana más aquel que se cuida que el que toma sol. No. Sí. El blancuzco. No sé si blancuzco, pero podés tomar un color más o menos pasable. No. Hoy vieron los precios. Viene un canal de noticias los precios para la primera quincena de enero. Ah, no, ya salieron. ¿La costa? 25% más que el año pasado, escuché yo. A mí me pareció más barato. Yo vi un informe hace 4 días. ¿Sí? Igual no me acuerdo porque yo no fui de vacaciones acá, pero estaba 15 días. Sí. En Mar de las Pampas, ponele, sí. O Las Gaviotas, que es al lado, había desde 12.000 hasta 20.000. ¿12 lucas la quincena? Anda a encontrar. Pero si el año pasado estaba como 30 lucas la semana. ¿Te acuerdas que me pidieron 13 lucas a mí? La semana. No. O quincena, en Valeria. En Valeria, 13 lucas la quincena, que había pagado el año anterior, 3.500. Claro, me parece que Mar de las Pampas estaba como 30 lucas a la semana, 20 lucas a la semana. Me pareció que estaba... ¿Qué pasa, Willy? ¿Ya reservaste en la costa? No, mi suegro fue... Bueno, ya le digo suegro, ¿no? Fue a reservar, 30 lucas le pidieron por la quincena. ¿Dónde? En el mismo lugar donde... En Las Gaviotas, donde fuimos la otra vez. ¿En Gaviotas? 30 lucas la quincena, enero. Sí, en un lugar... ¿Cabañas? Sí. O casa. Cabaña, casita, medio, no más era o menos. Muy top. Bidón de nafta. Le va a volver a pasar lo mismo que en enero de este año, ¿eh? Quiero creer que no firmó. No, por supuesto que no. Igual te puedo pedir un favor. Sí. No le digas a tu suegro, no me gusta. Bueno, llamalo por el nombre. De mi novia. El papá de mi novia, sí. El amargo del rojo. Sí, no sé, me saltó decirlo. Yo ya sé que esto te lo dije con dolor hace un tiempo y te lo repito ahora. No va a ser la última mujer de tu vida. Entonces. Pero déjeme disfrutar mientras duro. Disfrutala a ella, no a la familia. No, por supuesto que la disfruto. Ya cuando decís mi suegra a tus 23 años. Sí, 23. 23 años, ya cruzaste un puente, una línea que no... No tiene retorno. Igual debo decir que yo jamás en mi vida, ni a ninguna novia, ni a mi mujer jamás, hablé de suegra o suegro. No me gusta esa palabra. Pero no por la... Decirle hola suegro, ¿cómo era? ¿Tiene una connotación peyorativa? No, yo lo no me gusta la palabra, ¿eh? No me gusta la palabra. Sí, yo llamo por el nombre, sí, por la mamá de mi mujer. Bueno, Cuenca es por el apellido. Don Cuenca, claro. Este es Don Cuenca. Pero la palabra suegro no me gusta. Me parece que es una fea palabra. No digo que las suegras y los suegros sean feos. Hay de todo, pero la palabra suegro no es lindo tampoco. No es lindo. pero tiene tres dedos menos en una mano. Pero es una buena persona. Excelentísima persona. ¿Qué hay dentro de su corazón, Daniel? Mucho amor. Mucho amor. Dale. Por tigre. Y nueces. Mucho amor por tigre. Y nueces. Y nueces. Mercado Central, tomate 9 pesos el kilo. Pero es un... Hay que ir al Mercado Central, ¿eh? Aparte, ¿no te venden como un cajón? Sí, o es claro, por kilo. Sí. No, algunos venden al minorista, pero igual. ¿No querés ir vos y compras para todos? Después nos traes racionado la porción de cada uno. ¿Te está hablando, Gallo? No, yo no. Vos, ¿quién sabés quién tiene que ir, no? El bueno. El más bueno de todos. Dale, Iván. Al Mercado Central, te hacemos una listita. Tomate, lechuga. Comprás cajones y zanahoria. Después... Zanahoria para el sol. Cebollita trae. No, te lo pagamos. Solo tenés que ir y después racionar. En una época nosotros hacíamos eso. En mi familia. ¿En serio? Íbamos dos o tres. Sí, está bien, hay que hacerlo. Y comprabas de todo y dividías. Pero, ¿sabes lo que es? A mí me deprime un poco. Es un bajón. Pero aparte era... Primero el pijón de ir hasta el Mercado Central. Después llegar roto. Tenés que bajar 40 cajones del baúl del auto y después ponerte a pesar y a dividir. Porque tenés ojito. Pero bueno, dicen que hay que saber comprar aparte en el Mercado Central. Hay que haber puestos, por ejemplo, que te venden buena carne y otros que no tanto. Ahí tenés que vos. Vos sos la más doña de todos nosotros. Voy a mirar con este ojito ensangrentado. Yo conseguí por 15 días 16 lucas para 7 personas la primera de enero en Gesell. Me gustaría ver una foto del lugar que alquilaste, digo, más allá del precio, para 7 personas. ¿Qué 7 personas? ¿Una familia? ¿7 amigos? En Beirut no te lo alquilan. No, Gesell es medio peligroso. Igual puedo decir algo. Decilo. Estamos hablando de 16 lucas con una facilidad también, sí, como astronómico. Como si 16 lucas, como si todos estamos ganando 50 lucas. ¿Viste? No, yo te digo, si no es necesariamente enero, te vas en febrero, te vas en marzo, te vas en diciembre. A Miami, señor. Y de paso compras. O, no sé, a donde quieras. Menos Brasil, que también es caro. Yo voy a ir a Santa Teresa de vuelta. ¿Vas a ir de vuelta? No sé. No creo. Creo que me voy a ser socio de un club y voy a pasarla todo el verano acá. Como el culo. Ok, sí, me parece muy bien. Sí. Al sol, así. O sea, me encanta. Hoy tenemos duelo de vedettes under, ¿es cierto? Bueno, yo ya hice vía mi cuenta en Twitter una convocatoria abierta porque tenemos dos bandas de las tres que vamos a invitar en el mes de noviembre a tocar en vivo, sí, ya seleccionadas, que son Cobra Sarli y NEM. Dos bandas que han participado en el duelo de vedettes y que han sonado en este programa. Nos queda un último lugar. Hoy puede ser la oportunidad de algunos de los grupos que participen. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así, Gustavo. Me consultaron quién puede participar. Pueden participar todos. No vamos a bajar, no vamos a ir nosotros a buscarte. Ni escuchar de esto, ni mi SoundCloud, ni mi nada. Vos traelo. Claro. Sí, trae la remera, trae el audio, trae los videos. Ponele algo. En todo caso, mandás el link para que nosotros podamos bajarlo. Eso no hay problema. Pero la remera la tenés que traer y pueden participar todos. De todos los estilos de música. Alguien preguntaba por ahí si se podía... participar si eso es una banda de metal. Y cuando me hicieron esa pregunta me quedé pensando, no puedo creer que ninguna o casi ninguna banda de metal haya mandado un demo. Un demo, una remera. ¿Una sola hay? ¿Hoy? ¿Hoy sale una de esas? Bueno, yo participé con una que... ¿Cómo era la loquito que dijo que era la mejor banda del mundo? Ah, es verdad, era medio metalera. Pero bueno, yo pensé que íbamos a recibir una inundación de propuestas metaleras, pero no fue así. De todas formas, recibimos acá... con una apertura musical total, lo que ustedes quieran mandar. Nos queda un solo lugar, vamos a invitar a tres bandas. Esto va a ser en noviembre, ya la fecha más o menos la tenemos seleccionada. Van a tocar tres bandas a lo largo de Doble o Nada, dos o tres canciones cada uno. ¿La fecha es exactamente, Martín? El 13. Miércoles 13 de noviembre. Miércoles 13 de noviembre, bueno, ese día, tres bandas que hayan participado del duelo Under de vedettes van a tocar en vivo en Doble o Nada. ¿Cuántos temas van a ser? Dos, tres temas cada uno, una cosa así. Bien. Aprox. Excelente. Y lo que Martín proponía, me parece que es acertado, es que una banda toque por hora y no una detrás de la otra. Así pueden armar, usar sus equipos, armar, desarmar, probar algo de sonido. Pero bueno, ya saben, tienen una oportunidad. Vortex, sí, en realidad, sí, le da la oportunidad a muchos artistas under, si podemos usar ese nombre para casi cualquier cosa, porque hay una programación bastante importante que abarca todo lo que es el under. No está los lunes a las 23, Maxi. Quedó el Triángulo de las Bermudas con Maxi Martina. Martes y miércoles a esa hora está Malditos Nerds. Los jueves va a haber algo que estamos armando. Los viernes también. El domingo a las 10 de la noche arranca Vortex Metal con Canario de Plan 4, nuevo espacio metalero, renovado, remozado, con programa en vivo. ¿La hora de Telmo cuándo va a ir? Orcas va a venir a presentar este domingo su nuevo disco. Ayer me lo acercaron, lo estuve escuchando, discazo. Es mi banda favorita de metal, ya lo saben aquellos que me escuchan siempre. Es mi banda favorita de metal argentino. Los aprecio mucho y me parece una excelente banda. Y se llama Puerto Honor el disco, discazo. Discazo, me encantó. Va a estar Walter con algún otro compañero de Orcas, Walter Mesa, el cantante, este domingo charlando con Canario, presentando algunas canciones de este disco que está saliendo en principio en noviembre, y el 23 de noviembre lo van a presentar acá o van a tocar en vivo acá. Ya está la fecha, ya están en venta las entradas en Vorterex. El domingo estuvo buenísimo, Orcas. Me dijeron que sí, que la gente los recibió muy bien. Y lo que estuvo súper bueno es que estaba lleno de gente. O sea, a ver, si bien no estaba colmado el estadio para ese horario, estaba muy, muy, muy lleno. Sí, vi fotos que puso Walter en Facebook y... ¿Viste? Verdad, sí, el campo estaba bárbaro. Sobre todo el campo trasero, era terrible la cantidad de gente que había para ese horario. Uh-huh. ¿La hora del termo? 4 de la mañana. 4 de la mañana, los domingos. Cuando ganes 14 partidos seguidos hablamos, sí. 14. Igual hasta ahora no tuviste ninguna atención para conmigo, que soy la nueva cábala de Telmito y que hasta ahora vengo funcionando de 3, 7 puntos de 9 posibles. Tiene una escala de premios alucinante, imposible. No me convenció tu escala de premios. Un kilo de helado con 9 puntos, con lo que te gusta. Un premio de ahora mismo, de ya. 130 pesos. Café con leche. Bueno, lo acepto. Muchas gracias. Hoy tenemos que pedir, sí. Willis, va la primera vez que te lo decimos. Willis también va a recibir marcas. Ya esto es una marca, pedirte algo ya es una marca, así que si hay que repetírtelo es otra marca. Es el suegro que le quema la cabeza. Tenés que aprender a leer la mente. Menos suegro. Esa chica te hizo mal. No tiene que leer la mente. Ayer se lo dijimos 4 veces y se olvidó las 4 veces. Sí, es verdad. Por eso hoy le decimos, ya tenés una marca. En la altura del año, estamos todos cansados. Octubre, ¿sabes qué? Octubre. Faltan 3 meses todavía, falta un montón. Octubre es un mes. Todavía queda un cuarto del año, pensá de esa forma, ¿sí? Pensá que es un helado, queda un cuarto del año todavía, es un montón. Pero este es el mes click. De las relaciones, de todo. El cuarto es de dulce de leche y estás remando adentro. ¿En serio? Está comprobado. Además es el mejor trimestre del año. Científicamente. Para mí es el mejor trimestre del año, el último. Desde el 21 de septiembre en adelante. Ya está. Igual, escuchanos, ¿no? El ojo así. Por ser el mejor trimestre del año. Pero es el ojo en compota. En ese caso sí es la época porque, bueno, vos sos alérgico, yo soy alérgico. Acabo de ser padre, eso siempre te desgasta emocionalmente y te sentís mal. Sí. Y bueno, eso sepan bien aguantarlo. Qué tierno sos. La verdad que sí. Vamos con Emanero haciendo cambios audio y video. Después The Hypes con Hate to Say I Told You So. En vivo en el Pexi 2013. Excusas porque se pasan los años pensando en cómo estar mejor. Te veo rezongando y se van tus días. Seguís parado ante la dura tarea de no rendirte ante esta vida. Y yo te escribo, soy el que solamente tiene canciones. Y aunque me tiente frenar, sigo fiel a mis convicciones. No estás solo, habemos miles de mortales dignos. Que aunque nos maten el alma, todavía seguimos vivos. Cambio tu guerra interna por algo de amor. Cambio el petróleo por sudor, a ver si funciono mejor. Me encuentro en paro, reclamo un cambio humano al interior, porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo hacer más que escupírtelas. Cambio tu fiesta por una noche de inspiración a solas. Es un trueque, cambiar tu Dios por uno que respete y que de vez en cuando baje al mundo y que nos represente. Yo hoy pido un cambio, no de verdad, es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude. Quiero un cambio de actitud y de ideas. Quiero un cambio profundo, cambio todo lo que tengo por un segundo. Sin guerra estoy en calma y sincero. Me muero en cada letra, escribo y vivo por el cambio. Que no quiere ver tu empresa y yo te escribo a vos porque sé que me escuchás. No me importa de qué iglesia sos o a quién representás. Un planeta, una vida, una raza, un mundo. Cambiando mi forma de ser para cambiar el rumbo. Y no puedo frenar el tiempo, solo puedo rapear. Esta es mi forma de cambiar la mentira por la verdad. Y es que hago música con el fin de dejarte algún mensaje. Y aunque intenten, ya no hay forma de que mi boca se calle. Y cuanto más conozco a todo, más lo quiero cambiar. Más es mi paz, entonces más son tus ganas de criticar. La vida pasa, el tiempo quema. Y para ser sincero, si no creyera en un cambio, entonces no tendría sueños. Busco un cambio de verdad y de mentalidad. Antes que se acabe la última oportunidad, no voy a parar hasta no verlo. Y si tengo que seguir cantando, entonces voy a hacerlo. Y hoy tengo un cambio, no de verdad, pues que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy tengo un cambio, no de verdad, pues que ya me cansé de ver este mundo llorar. Quiero el otro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, cambio de verdad, de verdad. Ya me cansé de ser, ya me voy a llorar. No quiero el otro si al final nada me va a quedar. Tengo que seguir tocando.

Lilita Carrió, Martín Lusto, diputados. Une. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Vorterix Rock. Vorterix Rock, 103.1. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. 3:10. Recién escuchábamos a Foo Fighters haciendo Everlong. Lo veíamos también en Borderix.com. Lindo video ese, simpático, como casi todos los protagonizados por Dave Grohl, que debería dedicarse al cine de humor y hacer una película con los de Superbad y Jack Black en un cameo. Ya te hice todo, Dave, ahora págame. Noticias del día. Supongo yo que habrán visto esta noticia. Hoy estoy policial. Sorprendió a un ladrón en su auto y lo mandó al hospital. Sí, sí, ¿la vieron? Bien, sí. Sí, hay un videito que podemos poner. Un señor va a su auto y encuentra que había un ladrón dentro del auto. ¿Sí? El señor agarra un palo de escoba y lo empieza a picotear como si fuera un perro. El tipo no salía. También sale después del auto con un palo. Ahí está, ¿no? Ese es el dueño del auto. Ve que lo picotea con un palo. Claro. Está descalzo, ¿no? O con unas zapatillas. Es un... ¿qué es? Un gol. Sí, un gol. Un gol viejito. Sí. Ahí está el ladrón, parece ser un chico bastante joven. Sí, tiene un adolescente. Camiseta de Boca, me parece. Bueno. No seas tendencioso, Santiago. Qué barbaridad. Ahí primero el ladrón se le va al humo y después el dueño del auto lo empieza a correr hasta que lo atrapa, lo sacude un rato. Pasa una moto, están en el medio de la calle, pasan los autos. Se empieza a juntar gente y ahí ya llega la policía y se lo lleva detenido. Esto sucedía el 7 de octubre, ¿sí? Ahí está el ladrón tirado en el piso, lo están atendiendo, lo llevan en ambulancia. Es un momento que yo no quisiera vivir nunca, ¿eh? Llegar a mi auto y que haya alguien... Elegí esta noticia porque a mí me pasó. ¿En serio? A mí me pasó. ¿Sí? ¿Hace mucho? Hace mucho, sí. Nosotros íbamos hace muchos años, cuando digo nosotros, Nagui, Miguel Mora, Fede Kahneman, amigos en común que todos ustedes conocen, uh-huh, y algún oyente también, porque bueno, son personas más o menos conocidas. Íbamos a un lugar que se llamaba La Negra, que quedaba ahí en Palermo. Uh-huh. Después hay un problema con los dueños, se separan los dueños y abren otro boliche, que no recuerdo el nombre, pero que quedaba ahí en Arcos y Santa Fe. Uh-huh. Hubo miles de boliches ahí. Se puso medio de peso. Siempre había problemas, siempre en la entrada volaban botellazos, piedrazos. La cosa linda. Un día fui ahí, salgo, ya era de día. Voy a mi auto, y cuando voy a mi auto, tenía el uno en ese momento. Veo a uno sentado adentro de mi auto, en el asiento del acompañante. Uh-huh. Y en ese primer momento me llama tanto la atención que no reacciono. Entonces, cuando el pibe me ve, se baja, me da el estéreo. Me estaba robando el estéreo. Me da el estéreo y se escapa corriendo. Un auto lo estaba esperando en la esquina. Uh-huh. La primera reacción fue, listo, no me pudiste robar el estéreo, me lo dio, me lo dejó en la mano, esos estéreos que se sacaban. Sí, claro. Sí, la bandejita. Claro. Pero no me di cuenta que me había roto el vidrio del auto, claro, para entrar. Y ahí... Pero igual un gesto noble devolverte el estéreo, porque podría haber salido corriendo y capaz que vos no, sí, lo corrías. Sí, fue raro, yo creo que tanto él como yo nos sorprendimos. Y fue como que me lo dio en las manos amistosamente y se escapó corriendo. Sí, y yo no atiné a hacer nada más que quedarme en el lugar. Y después me di cuenta que me había roto el vidrio. Por suerte no hice nada. Creo que tampoco hubiera hecho nada si me daba cuenta que había roto el vidrio. Pero esa no es la única noticia. Yo traje otra simpática. No sé si esta la vieron. Salía de un hotel con su amante y lo descubrió la esposa. Es sensacional esa. Sensacional. Un señor salía de un hotel alojamiento en Pilar y lo estaba esperando la esposa en la puerta, la salida del hotel alojamiento. El tipo acorralado acelera y le pasa por encima a la mujer. No. Sí. Esto sucedió a las 10:30, ahí está el hotel, a las 10:30 de la mañana de ayer. La mujer quiso esquivar el auto, pero le dio un golpe. Sí, la mujer fue atendida. Él tiene 48 años, ella 47. La víctima intentó escapar, pero fue rozada por el coche y cayó al piso. Sufrió golpes y tuvo que ser trasladada por una ambulancia al hospital Sanguinetti en Pilar. Quedó internada en observación. El señor quedó libre. Igual como en todos los casos, yo escuché la versión de una kiosquera sí. que dice haber visto lo que pasó y esta señora dice que la esposa se, es como medio que se tira delante del auto. Se como tira que del el auto. Tipo no quiso atropellarla. Ah, es, mira. Bueno, puede ser. Topo, puede lo manda a saber, viste, como todo. Por ahí se tira en el auto para que el tipo no se escape. Claro, claro. ¿Pero te imaginas? Terrible. También es un momento, en una fracción de segundo, uno toma una decisión equivocada, como pero pisar no. a tu esposa, desesperado porque te estás viendo ahí, bueno, saliente, no, te estás viendo. No, ¿qué haces? ¿Cómo haces nada. Para decir que no después? Viste mi que amor. Hay gente que te aconseja, yo no soy. Yo no soy. Fíjate, yo. Yo no soy. Mi auto tampoco. Pero está ahí tu esposa. Dios mío. Yo no era. No sé de qué me estás hablando. Yo no era. Viste que hay que negar todo, es lo que dice. Sí, negar, negar, negar, negar. Hasta el final. Bueno. Dentro de todo, bueno, es yo, una noticia con final feliz y ahora es, dijo, es simpática. Yo no fui el que te pisó. No es mi noticia, pero hay otra parecida de hoy a la mañana en un pueblito que se llama Adela, que está cerca de, creo que de Mar del Plata, está por esa zona, que adentro de un auto una señora encontró a la vecina y al marido. La vecina con los tacos aguja, en bolas, adentro del auto, totalmente en bolas, la agarró del cogote, la sacó del auto y la paseó por todo el pueblo en pelotas. En pelotas. Y la dejó así en la puerta de un banco. Justiciera. Acá me preguntan si esa me parece una noticia simpática. Sí, buenísimo. Sí, sí, me dio risa. ¿Qué crees que te diga? Lo siento, lo reconozco. Me dio risa. Me dio risa. Imagínate que vos salís es engañando a tu esposa, a tu esposo. Claro. Y está ahí esperándote. Me parece que sí, me dio risa. Lo siento. Mientras no te pase vos, es muy gracioso. ¿Qué? Obvio. Por supuesto. Son reacciones que uno nunca sabe. Si me va a pasar, si me va a pasar, prefiero ser el atropellado. A ver. No, te la regalo. Yo prefiero ser el atropellado. Y depende cómo te pegue el auto, es para... No, bueno, en este caso parece que no fue nada grave. Mira si queda como Carlín, ¿no? Claro, no. Déjame del otro lado. ¿Y esto? Estamos locos. Este mensaje me resulta increíble. A ver. Mi tío dejó su auto, subió a su departamento, se bañó, volvió al auto, manejó 3 cuadras y ahí vio a un ladrón sentado al lado con su estéreo. Me muero. Me deja acá en la esquina, maestro. Genial. Pero me estaría llevando esto. Claro. No le jodas. A veces pasa, no te digo una cosa así, suena ridícula, pero a veces pasa que uno está en la suya y no ves un elefante, ¿cómo es que se dice un elefante en un bazar? Sí, una vaca en un baño. Sí, sí, pasa. Una vaca en un baño no la escuché nunca. Por algo es tan recurrente la imagen de la persona que se sube al auto y que atrás hay algún fantasma o algo en las películas de terror, porque es algo que pasa, que de golpe estás manejando y decís, uy, loco, no miré atrás. ¿Y si hay alguien? Recuerden que habíamos hablado de un libro que yo leí que se llamaba algo del gorila no sé cuánto. Y gorila que ponen blanco. El gorila blanco era. Creo que sí. Puede ser. Que en un partido de básquet le piden a un grupo de personas que observe especialmente a un equipo, que concentre su atención a este grupo de gente en ese equipo y cuántos pases dan. Y en un momento entra un gorila disfrazado, un tipo disfrazado de gorila, y no lo ven, porque estaban todos tan concentrados en la tarea encomendada que no ven a un gorila. Es muy loco, pero en una cancha de básquet. Así que puede pasar. Sí, sí. Beto. La cadena autonómica catalana TV3 emite un programa los lunes a la nochecita que se llama Cracovia. Es un programa de humor que ridiculiza sobre todo el deporte, haciendo base, como por supuesto tiene que ser, en el Barcelona, en el Real Madrid y un poquito en el Español de Barcelona también, el equipo chico de la ciudad. Este lunes pasado hizo una broma con un tipo parecido al Tata Martino, al técnico del Barcelona, con la canción que vamos a escuchar, que nos va a recordar al cierre de nuestro Los Viernes, porque es el mismo tema de Tata. Get Lucky. Exactamente. Se burlan de lo que le dicen en España, el polar verde o pistacho de Martino. Polar, lo que es allá polar, acá es... una chomba. Una chomba, claro. Así que es muy parecido al Tata y vemos la letra de la canción, que está muy divertida. Y el tipito... ¿Baila también? Sí, claro que baila. Baila, tiene una bandita atrás. Esa ridícula. Remera que tiene Guasno es la remera que compite hoy. En un rato hacemos la presentación del duelo de BD Chandler, Bagual para Guasno, DZS para Gallo y 23 Otoños para mí. Estas son las bandas que van a competir. Vamos a escuchar a las bandas en un ratito. Pero bueno, seguimos con las noticias del día. Uh-huh. ¿Sí? No está el video. Bueno, lo buscamos. Vamos con Gallo mientras tanto. Bueno, resulta que ustedes conocen a Michael Jordan, ¿verdad? El otro día, el martes, estuvo dando una nota en un canal de televisión norteamericano para promocionar la temporada que se viene de la NBA el año que viene. Y uno de los panelistas que estaba ahí le pregunta si él era de boquear a sus rivales, de chamullarlos, de joderlos con la palabra en la cancha. Y él dijo que no. No era picante. Que solo hablaba con los tipos que conocía. Digamos, sí con Magic Johnson, sí con Larry Bird, con Patrick Ewing, todas estrellas de la época de Jordan. Sí se boqueaban porque había un juego en común entre ambos y había una relación. Entonces el tipo dijo, ahí sí, porque teníamos ese código, pero si yo no conocía a nadie, no te daba cabida. O no conocía a uno, no te daba cabida y no respondía. Respondía con mi juego. Y ahí el tipo recuerda una anécdota de un campamento de que hizo él, estos camps que hacen para reclutar jugadores, para conocer futuras estrellas, del año 2004, Jordan ya se había retirado, hacía un par de años, donde jugaba un chico que se llama O.J. Mayo, que hoy es una estrella de la NBA, pero en su momento era un pibe colegial, ni siquiera estaba en el college, estaba en el secundario, y ya se hablaba de que el pibe podía saltar a la NBA directamente de la secundaria. Y cuando llegan a este camping, a este campus, Jordan se pone a jugar y le toca enfrentar a Mayo en la cancha, digamos, él era su marca, y el pibe lo boquea. Y Jordan dice, ¿te borrego? ¿Qué le pasa? Entonces el pibe lo boqueaba y dice, no me podés pasar, no me vas a poder marcar, ¿a quién te comiste? Y Jordan miraba... Un pibe y Jordan ya retirado. Jordan ya retirado, o sea, tendría 40 años, una cosa así. Después de su... él fue el que tuvo un regreso a sí, Río, ¿no? Sí, después de su regreso, todo, ya retirado definitivamente de la NBA. Y el pibe lo boquea, y Jordan para la práctica y dice, muchachos, todos a dormir. Vamos, se van todos, liberen la cancha. Y se quedan juntos, solos, mano a mano, y ahí el pibe dice, la que me mandé. Y dice, escuchame una cosa, mocoso, vos podés ser el mejor borrego de toda la escuela, pero yo soy el mejor de toda la historia, así que no, claro, te pasé de listo. Era demasiado. Dice, y mañana vamos a ver quién es mejor. Y al día siguiente se produce esto que vamos a ver en el video. Jordan empieza la práctica, y el que lo marca es este pibe Mayo. ¿Jordan tiene la pelota ahí? Sí, Jordan es el de la pelota. Y lo alquiló todo el partido. Jordan al pibe. Jordan retirado con 40 años y el pibe es supuestamente una estrella de... Era una estrella, evidentemente. Fue declarado mejor jugador de su estado un par de ocasiones, siendo un pibe de secundaria. Acá está jugando con chicos del college, de la universidad, y Michael Jordan. Pero Jordan se lo tomó a pecho y le dijo, ahora sí, ahora vas a ver quién es el mejor. Igual entiendo que de los millones de chicos que juegan al básquet en el mundo y que son candidatos a jugar en la NBA, ¿cuántos van a estar a la altura de Jordan? No, ninguno. Pero el pibe este es, mirá. Uy, la que le hizo ahí. Efectivamente una estrella, hoy juega en la NBA, y los que están en cancha, hay tres o cuatro que también llegaron a la NBA, con lo cual no eran aprendices. Mirá esta es la con la que Jordan se va de la cancha. Sale de su propia línea, se lo lleva a la rastra hasta el fondo, lo tiene un ratito ahí, mostrándole la pelota. Hace algo, pibe, pegale una patadita. Y cuando se descuida le hace su tiro clásico, la emboca de Saturno y triple se va. Fue ese, ¿no? Sí, y le dice, chao, pibe, tómatela. Se va riéndose. ¿Jordan lo gastaba el pibe? No. Después lo ve serio. No lo boqueó porque dijo, yo no lo conocía, entonces, pero sentí que necesitaba darle una lección. Le dijo eso a solas, porque no lo quería humillar delante de todo el campus. Pero en la cancha después le pasó el trapo y le dijo, toma, borrego, aprende. Y después este chico, O.J. Mayo, fue consultado y dijo, sí, la verdad que me dio una lección. Jordan en un momento le dice, ahora sabes qué vas a hacer, vas a implorar para que venga tu mamá a buscarte antes de empezar el partido. Excelente. Con lo cual lo puso en su lugar, cosa que está muy bien. Una lección de vida. Si me preguntan, sí, obviamente. Excelente. ¿Tenemos el video de Guasno? Sí, Beto era entonces... Una parodia del Tata Martino y de su chomba verde, cambiándole la letra a la canción de Tata. La leyenda de Guardiola. Un Tata que es igual. Parecido. A mí no me intimidaba. Es un tipo que se parece, no es un... No es un truco con una cara de claro, otra persona. Camp Nou me haría la ola. Este es el tema más parodiado de los últimos 10 años. Sí. ¿Era una parodia de dos pibes gauchos del campo? No. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Todas las críticas que recibe en un mes, pobre tal. El valiente que se atrevió fue quien a Messi sentó. No es que lo critican, sino para de ganar. No para de ganar y tiene el récord de victorias en el arranque de campeonato, pero le dicen que no toca como antes el Barcelona, porque saca a Messi y no mete en el banco los últimos 10-15 minutos. ¿Qué hace pase largo? Bla, bla, bla. Nada, pobre Tata, por ser su amiga. A 15 días del arranque. La letra está buena. Sí. Pedí un central decente. Aparte canta un argentino, está bueno. Al encargado aquí presente. Hey, protector Neymar, estás bien, estás bien. Qué bueno. A pesar de tan serio, ¿no? Lo ves como tan alejado a él de todo. Escuchar a mucha gente rajar, diciéndome sin cesar que vestía como un chacho, pero ahora soy triunfador, con borde de ganador, de tendencias creador. Se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho, se lleva el polo pistacho. Mientras escuchamos y vemos este video, dice acá esta persona, un ex jefe se trajo a un linchera al trabajo que esa noche se le había ocurrido dormir en el asiento trasero de su auto. Qué se dio cuenta cuando llegó al trabajo que lo tenía. ¿Y el olor? El olor, ¿no? Qué raro que no siento el olor. Capaz que estaba resfriado justo. A mí me pasó, una vez. ¿Linchera en tu auto? Sí, pero pasó la noche. Yo cuando ¿adentro llegué del auto? Sí, sí. Evidentemente no era linchera porque el olor que dejó era infernal. Ah, pero vos sentiste el olor, no lo viste al tiempo. No lo vi. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Desconozco. Un Fiat 600 era. Y lo mandé a lavar inmediatamente. En Calviva, ¿no? El mismo fitito que casi. ¿Te fijaste, Martín? ¿No habrás dejado un linchera durmiendo en tu auto? Vos sabés que no hay ninguno. Hace poco no limpié el interior, pero lo revisé a ver qué había y encontré de todo. Una vez tuve un hormiguero adentro de... ¿Un hormiguero? Sí. Claro, que me quería vender este... Oye, yo tenía un auto que le salió una planta en una de las juntas del parabrisas. De la luneta trasera se juntó tierra y salió una plantita. Hay gente que está haciendo comentarios sobre lo bien o mal que canta este señor. Es una parodia, no, claro, es un cantante, no es música. Programa de chistes, de Cristos. Tan exitoso que compraron el formato en Madrid, por ejemplo, y lo están haciendo en otras comunidades. Ah, mira. Ajá. Cracovia. Noticias del día en Vortrex. En un rato presentamos el duelo de Vedettes Under de hoy. Seguimos con música. Esto es lo nuevo de Alter Bridge. Se llama Fortress el disco y esta canción lleva por título Bleed It Dry. Fade and fast.

doble o nada. Veinte minutos para las 4 de la tarde, vamos a presentar el duelo de vedettes under de hoy. Ya saben que todos los miércoles invitamos a las bandas under a que participen de este duelo de vedettes. Nosotros nos ponemos sus remeras, los oyentes y sus fans votan y suena el ganador al final de cada programa. Además, el 13 de noviembre vamos a invitar, miércoles 13 de noviembre, vamos a invitar a 3 bandas del duelo under a tocar en vivo. Ya tenemos a dos, Cobra Sarle y NEM, y estamos buscando una tercera. Así que hasta entonces hay tiempo, a no ser que aparezca la indicada hoy, por ejemplo, y cerremos el trío de grupos que van a tocar en vivo en doble nada. Vamos con las remeras. Esta es 23 otoños, sí, la que yo tengo puesta. Gallo ya está terminando de darle los toques finales a las fotos que hicimos recién. Premio extra para aquel que adivine la pose que metí hoy, ¿eh? Tiene que ser un veterano. Tiene que ser un veterano. Premio extra para aquel que adivine la pose que metí hoy. Ahí estamos viendo a 23 otoños en video. Control se llama esta canción. ¿Serán medio cabezones? Suena bien, ¿no? Me gusta, ¿eh? Esa es la remera, esa es la banda. En Vortex.com tienen las dos cosas. Me gusta, me hace acordar a algo. Lo estoy tratando de descifrar. ¿A qué? Me gusta el cantante. Epa. Justo que venía la mejor parte de la canción, arrancamos de nuevo. 23 otoños se llama el grupo Duelo de Vedettes Under. Hoy tienen que votar ustedes vía Twitter, @Vortex. Todo el mundo puede votar, todo el mundo puede participar a partir de este momento. Gana Olmedo hoy 23 otoños. Esta es la banda. Me gustó, te digo, me gustó bastante. Linda banda, linda banda. Le tengo fe para tocar ya el 13. Mirá lo que te digo. Pará, un cachito. Bueno, no te se ve. Pará. Que vas a terminar siendo un festival de 20 bandas. Sí. Lo que es muy bueno, ¿no? Para el under. Sí, creo que nos estamos sorprendiendo por la calidad de los grupos que estamos recibiendo. Así que lo celebramos. Duelo de vedettes under hoy. Ya pueden votar. 23 otoños, gana Olmedo. Gana Guasno, Bagual. Vamos, Bagual, De metal. Caballo incendiado. Estamos viendo ahí fotos del grupo en Vortex.com y el caballo de la remera de Beto Guasnela. Suena bien, por lo menos. Sí, ya eso. Ay. No se vio, por cierto. Es forma de pensar. San Miguel estafadora. Todas las redes de los demás. Garcamán, guarda. Garcamán. Bagual es esta banda. No me gusta el cantante, lo voy a decir. No me gusta el cantante. Y la poesía es un poco... No sé si... Rústica. Sí, la poesía es rústica, pero bueno. El metal a veces es rústico. Siempre hay un Garcamán. De eso me sorprendió hoy, Gallo. En el metal siempre hay un Garcamán. ¿Eh? Siempre alguien los cagó, ¿viste? Los metaleros. Siempre hay alguien que los cagó. Sí, sí. Es una constante. De eso te pusiste. Mira eso, mira eso. Mira eso. ¿Qué dice ahí? Ya mismo le estoy bajando el pulgar a este grupo. Ya te lo digo. ¿Qué es eso que acabamos de ver? ¿No se dieron cuenta? No. Volvamos para atrás, por favor. ¿Sí? Garcas, decía. Garcas, decía ahí. ¿Ese logo no te has acordado nada? No. Míralo, búscalo. Búscalo y deténelo, por favor. Sebastián. Ahí está. Sí. ¿Qué dice ahí? Oh, sí, aparte es como el... Sí, ya está. ya sé. Uy, qué disyuntiva, es un tatuaje ese, de alguien. Es un tatuaje. Un tatu. De alguien que es un amigo de la casa. Sí. ¿Qué hacer en este caso? A ver. Está en tus manos. ¿En mis manos? ¿Por qué siempre está en mis manos? Sí, porque sí, sos el más grande. ¿Estamos avalando nosotros esto? No, apenas lo estamos difundiendo. La gente tiene que tomar partido. No, podemos no compartir. No lo comparto, no lo comparto. Claramente no lo comparto. Y ahora mismo estoy pensando en las letras de Por Tu Honor que estuve escuchando ayer en el nuevo disco de Orcas. Para aquellos que están viendo, eso es el antebrazo de Walter Mesa, cantante de Orcas, que tiene tatuado Orcas. Es una especie de parodia del logo de Orcas y dice Garcas. Realmente me siento... innecesario. Innecesario, qué sé yo, me siento en una situación incómoda, lo voy a confesar. ¿No hay otra remera? No quiero censurar tampoco, pero no sé, insisto, ¿estamos avalando esto o no? No, de hecho, estamos diciendo. Sí, lo estamos difundiendo, cosa que no sé si está bien o está mal. Tampoco lo chequeamos antes. No, lo sabía, pero no critico que no lo chequeemos. Digo, uno no tiene el espíritu de a ver qué voy a poner al aire si tiene algo. Justamente, si no tenemos intenciones de censurar nada, claro. Es la opinión de esta gente o el chiste de esta gente, no sé en qué sentido lo hacen. Allá ellos, pasémoslo, que la gente los vote y. Bueno, y yo simplemente quiero decir eso, que no estoy de acuerdo con lo que estos chicos están diciendo ahí. No los conozco, no sé quiénes son, pero dedica tu carrera artística a destacar tus virtudes y no a dedicarle canciones a nadie. Es una opinión, la puedes tomar o no. Pero bueno, Bagual entonces, en el duelo de Vedettes, la banda de Guasno. Qué casualidad que es tu remera, Guasno. Me la tiraron por la cabeza, guachitos, ¿eh? Ojo, yo te digo una cosa y soy completamente sincero. Si me tocaba a mí, porque esto fue azaroso. Sí, ¿no? Sí. Llegan sí. Las remeras y las distribuimos así. Me la quitaba. Yo me la quitaba. Yo pedir sin otra remera. No lo digo por vos, yo lo hubiera hecho porque yo no quiero avalar a alguien que está criticando a personas que aprecio mucho, como los músicos de Orcas. Pero por ejemplo, si la bajamos, ¿somos unos censuradores? No la bajemos. No, me parece que no. Vamos a analizarlo, pebete. Y es eso, no sé qué opinarán los oyentes. Yo lo que creo que está clarísimo, no sé, nos estamos yendo, estamos, digamos... mezclando. Estamos equivocándonos de a quién... ver como el enemigo acá. El tema es que hay una marca más para Willis. Una marca para Willis. Dos marcas. Dos marcas para Willis. Porque la banda no tiene la culpa de expresar lo que siente, lo que quiere. Qué vigilante. Una marca más para Willis. Va igual, entonces. Igual ahora me metieron presión. Se lo voy a sacar y la tiro a la mía. No. Ahora me calenté. Pero ya hicimos la foto. No, se puede instaurar marcas. Pensé Walter, cuántos asados compartimos, hablamos de Almirante Brón, de Telmito. Me calenté. Es un tipo del ascenso. Dame una tijera. Yo no la avalo, qué sé yo, no sé, no me parece bien. ¿Querés el encendedor, no? Dame el encendedor. No quería llegar a tanto. Qué situación complicada. Ahora te van a dedicar un tema a vos, pelado Garca. ¿Eh? ¿Qué? Toma, ponete esta, mira. Ayer me puse, les voy a confesar una historia. Ayer me puse esta remera, ¿sí? Hay muchos oyentes que mueren por remeras de Vorterix. Sí. Estoy mostrando una remera blanca que dice Vorterix Rock, es una de las viejas. Es de las primeras, Quilmes Rock 2012. Uh-huh. ¿Sí? Ah, mira, sí. Cuando Foo Fighters tocó en River el año pasado. Correcto. Una auténtica Vitalogy, pero ya está medio baqueta porque la usé mucho. Sí. La estaba usando para dormir y ayer me la puse para dormir y el estampado de la púa de Quilmes Rock 2012 se me pegaba en la espalda y dije... No, me siento incómodo con esta remera. Y la iba a tirar. Pero dije, algún oyente la va a querer, capaz. Dejala para el duelo del viernes de oyentes, como premio. Si algún oyente la quiere. Sí, aquellos que están siempre ansiosos de tener una remera de Vortrex. En tren de ser honesto, completamente honesto. También. Le limpié los mocos a mi hija con la remera hoy. ¿A cuál de las dos? A Violeta. Pero poquito, acá del lado adentro, porque la estaba llevando en el auto al jardín. Me dice moco, no tenía nada a mano. Y le limpié los mocos a mí. Me parece que hay vomitito de ema en un lugar. No, ¿seguro? No, está recién lavada la remera, pero bueno, limpié. Por la colita ahí. De alguna de las dos no pasa. Hay una mancha de extraños. Es el buzo polar de Mancheri. Si lo analizamos. No, está. ¿Qué estuviste haciendo con eso? Olela, tiene olor a limpio. No, pero le limpié los mocos a mi hija, pero poquito, no es nada. La lavan, chao. Un lavadito. Si no la usan igual, son mocos de una nena, no es lo mismo que un moco de Vorterix, loco. Así que bueno, si la quieren, Si la quieren, vengan a buscarla. Si hoy, el primero que venga hoy a la puerta de la radio con este video, se la algo tiene que traer. Que traiga lo que quiera. Nosotros no pedimos nada, Carlos. Che, escúchame, ¿y qué hacemos con...? Ah, me enojé. ¿No competís con esa remera? ¿No compite la remera o la dejamos ahí? Que haga lo que quiera. ¿La dejamos colgada acá, no sé? No, colgada ni en pedo. Así como quedó, cayó, quedó. ¿Está bien lo que estamos haciendo, Daniel? Pensé en mi pasado. Parado. En mi pasado. Tampoco es tan grave, ¿no? No, queremos, ah, no, llegaron un montón de mensajes que pensé que era por Bagual y no son. Es por la remera. La quieren con moco y todo. La remera de Vortex anuló Bagual. ¿Tampoco vos la querés usar? Bueno, que compita ahí, no. Es nuestra manera. Raquita, Paul. Es nuestra manera de expresar nuestro. O mí, nuestro yo desagrado. Hablo por mí. Nuestro disconformismo por la. La agresión gratuita a Orcas. No hace falta tirar de esta banda. La remera compite, queda ahí. Si quieren la botan, queda ahí. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿La foto? ¿Qué hacemos? Y la foto está, qué sé yo, listo. Está pongámosla. Está bien, la foto. Justo, está buena la foto linda. Ok. Bueno, todos quieren la remera con mocos de violeta. Y sí. Si alguien la viene a buscar, se la doy, en serio. Está estirada, está gastada, pero bueno, es una auténtica. Y es de las primeras. Yo creo que es la primera remera Vortex que tuve. Sí, porque fue una de las primeras transmisiones. Claro. Estuvo Parque Roca y yo no estaba todavía. Claro. Fue Dani solo y después creo que vino esto, ¿eh? ¿El día del temporal? Sí. Uh-huh. Así que bueno, si la quieren, la pasan a buscar, la Cruz de Álvarez Thomas. El primero que llegue se la lleva. Vamos con Gallo entonces. Gana Olmedo, 23 otoños. Tenemos que cambiar el hashtag. Gana la silla. Gana la silla Bagual. Cambiamos el hashtag. No es gana Guasno, gana la silla Bagual. Y gana Gallo de ZS, a no ser que ahora estén criticando, no sé, otra cosa. Vamos a ver. No, esperemos que no. Ahora el tema es a los putos de carajo, dice. Vamos con DZS. ¿Qué hace? ¿Un tema de Pantera? Esto es Pantera. Esto es Pantera. Esto es un videoclip con imágenes de backstage. No, obviamente no son ellos. No son ellos. Tenemos algún audio de ellos. Otra marca para Willis. Tenés 13. Tres. Se quiere matar. Quiero una declaración de... ¿Qué? El videito decía backstage. Fue nuestro. Bueno, una para ustedes. Una para Codini, entonces. El show de la rayita. Una para Codini y dos para Willis. Decidimos que es a las tres marcas, porque a cinco no llegamos nunca. Así que a las tres. Pará, a ver si viene... La cara de Willis recién fue... ¿El café lo pediste, Willis? Sí, en realidad es como si tuviera tres marcas porque lo pagué yo, así que ya... ¿Ya lo pagaste? ¿Dónde está? Y no, fui a pagarlo porque no les andaba el teléfono y fui, boludo. ¿Fuiste hasta allá? Sí. Sácale una marca. Está en cero. Listo, ya fue, la rompí. Está en cero. Bueno, esto es DZS entonces, la banda de Gallo. ¿Me hace acordar a alguien la voz? ¿Cómo vas a guardar lo que queda de mí en algún lugar? La remera me gusta, ¿eh? Igual la mía también me gusta, pero qué sé yo, la de Gallo es la más linda. La remera. La foto de Gallo. Andando en moto. Esto es DZS, la banda que compite en el duelo de Vedette Sanderoy. Así que ya estamos en competencia entonces. Gana Olmedo, 23 otoños. Gana la silla Bagual. Gana Gallo DZS. Ahí está la foto de Gallo. Ah, pero me cortaste las piernas. Claro, no se nota. No se va a notar la foto entonces. No se nota aquí. No importa, igual. Claro. No hay premio para quien adivine nada porque. Flautón, te clavaste, ¿eh? Sí. Tremendo. buena foto, mira los ojos de Guasno. Ahí tienen la foto, ya han sido tuiteadas, Willis. ¿Las fotos? ¿Sí? ¿Eso fue un sí o ahí estoy en eso? Marca. Eso no hay que poner gana la silla y toda la. Hay que cambiar la silla. Sí, sí. Pero gana Gallo y gana Olmedo, ya está. En realidad lo que se escuchó fue un anda a cagar y se fue. Así, ¿eh? Otra marca. Marca. Dos. Igual está muy vigilante. Está muy vigilante, Codina. Morir en sus labios será el fin. Ahí está el duelo de vedettes. Entonces, hoy un incidente que no esperábamos. Una variable. Pero bueno, hay que saber atravesar este tipo de situaciones. Una variable que no contemplábamos, pero bueno, aquí estamos entonces. Por última vez, les digo, se larga el duelo de vedettes under de hoy. 23 otoños, gana Olmedo, gana Bagual, gana Arasilla y gana Gallo de ZS. ¿Sí? Esas son las tres bandas que gane el mejor. Correcto. Un abrazo a Walter Mesa y a todo Orcas. Esto es Atoms for Peace, The Clock.

Nompa Lides el Fuego nosotros en vivo aquí el 25 de mayo. Nompa va a estar tocando este viernes 11 de octubre a partir de las 18 horas junto a la Vela Puerca en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El lugar se llama La Barraca, queda en Máximo Álvarez y Galarza. La Vela y Nompa, prendele una vela a Nompa, segunda parte, séptimo aniversario de Bartolo Bar. Así es como se presenta el evento. Ambas bandas juntas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, viernes 11 de octubre a partir de las 18 horas. Cuatro y diez de la tarde, recién escuchábamos a Nompa Lides. Les recuerdo que ya está en marcha el duelo de vedettes de hoy. Gana Olmedo, 23 otoños, gana La Silla, Bagual, gana Gallo de ZS. Hoy Willis nos mandó una noticia para ver si queríamos alguno de nosotros elegirla como noticia del día, pero me pareció que valía la pena profundizar un poco más. Es una noticia que dice 15 preguntas más curiosas que Google plantea en las entrevistas de trabajo. Uh-huh. ¿Y qué preguntas son esas? Por ejemplo, ¿no? Te pregunta, vos vas a una entrevista de trabajo a Google y te preguntan: ¿eres reducido a la altura de una moneda y tu masa es reducida proporcionalmente de forma que se mantiene tu densidad original? Luego te lanzan a una juguera vacía. Las cuchillas comenzarán a moverse en 60 segundos. ¿Qué harías? ¿Cuántas veces se cruzan las agujas del reloj? Es otra pregunta. Le doy un cachetazo al entrevistador. No. ¿Cuántas pelotas de golf caben en un bus escolar? Es otra pregunta. Depende del tamaño del bus. ¿Cuánto crees que gana Google diariamente con sus anuncios en Gmail? ¿Cuántos afinadores de piano hay en todo el mundo? ¿Diseñá un plan de evacuación para la ciudad de San Francisco? ¿Para qué? Si se van a morir todos. ¿Cómo invertir la imagen en una matriz de N por N, donde cada píxel está representado por un bit? Lógico, diría Moby. Otra de las preguntas. Sos el capitán de un barco pirata y tu tripulación debe votar cómo se dividirá el botín. Sí. Si menos de la mitad de los piratas no están de acuerdo contigo, deberás morir. ¿Cómo recomendarías dividir el oro de forma que mantengas una buena parte del tesoro y sobreviviendo? Estas son algunas de las preguntas que aparentemente hace Google en sus entrevistas de trabajo. Y estamos comunicados con el licenciado Martín Sandoval, consultor en selección y coaching de recursos humanos, autor de un libro que se llama ¿Cómo buscar trabajo en el siglo XXI? Martín, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto para mí también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Por qué es que se hacen este tipo de preguntas? Si es habitual, si es un estilo Google. Bien, evidentemente hay un estilo Google, ¿sí? Que está, digamos, que está marcando una tendencia en el mercado. Google es una empresa original, transgresora, nueva, y es coherente con su estilo, su cultura organizacional. De todas formas, los entrevistadores en selección de personal tendemos a hacer ciertas preguntas desestructurantes, ¿sí? De modo tal que llevar al postulante a otro campo, de las preguntas inesperadas, de las preguntas que tal vez no estaba esperando, ¿sí? Por un lado es también tendiente a que se saque un poco el cassette el entrevistado. Por supuesto, el entrevistado, la idea es que vaya entrenado, ¿sí? Y que sepa qué tipo de preguntas le van a hacer. Con la práctica, con la experiencia de sumar entrevistas laborales, más o menos las preguntas se repiten: qué está haciendo laboralmente, cómo ingresó, por qué se fue, dígame tres fortalezas, algún aspecto a mejorar. Pero lo que vos marcabas antes, Gustavo, las preguntas que hace Google en sus entrevistas laborales apuntan un poco a medir competencias como la creatividad, el pensamiento lógico, el razonamiento matemático, etcétera, ¿sí? De modo tal de poder tener otra faceta del entrevistado. Martín, en este caso, no se me ocurren muchas preguntas para hacerte, pero por ejemplo, en este caso, hay, a la hora de evaluar al entrevistado, ¿hay muchas respuestas posibles que pueden llevar a pensar que es la persona indicada, o las respuestas deberían ir hacia una línea en particular? Mira, en general lo que buscamos los selectores es, una línea en particular, sí, que maché, no coincide, las competencias técnicas, ¿sí? La formación, los estudios, el manejo de utilitarios, el manejo de idiomas, y también con un tema actitudinal, el entusiasmo que despierta a la persona por esta posición laboral, por esta empresa, el grado de adaptación que tendría, ¿sí? Si viene de trabajar de empresas con una similar cultura organizacional. Entonces es un digamos, es un conjunto de cosas que dan como resultado, como una síntesis, y bueno, esta persona se adecuaría al perfil, ¿sí? La idea es tener, no en una búsqueda laboral, no un solo finalista, sino al menos una terna, tres personas que que podrían ocupar la posición laboral, y en función de eso que la persona tenga la posibilidad de elegir, ¿sí? Vos decías que el entrevistado debe ir preparado. ¿Vos querés decir que el entrevistado es avisado del tenor que van a tener las preguntas, o se tiene que preparar antes de buscar laburo y a partir de su experiencia empieza a prepararse para este tipo de situaciones? Se tiene que preparar, digamos. La idea es que vaya entrenado, vaya preparado en las preguntas que le pueden llegar a hacer, ¿sí? Y con, como decíamos antes, así como van pasando las entrevistas, la idea es que vaya conociendo cuáles son las preguntas que le pueden llegar a hacer para enfrentarlas, ¿sí? Hay preguntas que son muy odiadas por todos los entrevistados, y en consecuencia siempre se las hacen y nunca las preparan. Por ejemplo, fortalezas y aspectos a mejorar, virtudes y defectos, ¿sí? Son preguntas realmente que no les gusta en general a los entrevistados, y son preguntas temidas y paradojalmente poco preparadas. Pero bueno, en ese caso, a primera vista parecen ser preguntas más obvias, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Si yo tomo esta pregunta, sí. ¿Cuántos afinadores de piano hay en todo el mundo? No, yo puedo decir, no tengo idea, pocos, muchos, qué sé yo, cosas que se me ocurren ahora. Pero sí. Vos que estás preparado y que sabés qué es lo que se busca en estos casos, ¿qué debería decir alguien para estar más o menos cerca de la opción deseada? A ver, podría ser, digamos, algún tipo de cálculo matemático en relación a su conocimiento de la música, de la población mundial, ¿sí? Y, o si no, digamos, apelar a su sinceridad y su honestidad, decir, sinceramente, no tengo idea, ¿sí? Pero o utilizar el humor para sortear la pregunta, pero bueno, siempre es bueno contestar, ¿sí? Contestar algo, ¿sí? Pero tampoco, obviamente, ni mentir, ni inventar algo totalmente fuera de lo real, ¿sí? ¿No se busca por ahí respuestas que tiendan a ver si el entrevistado tiene pensamiento lateral o una manera de pensar diferente? Dice que a veces hay ejercicio de ese estilo. Sí, sí, tal cual. Algunas de las preguntas que nombraste justamente apelaban a la creatividad. Claro, por ejemplo, las pelotas de golf y el colectivo, depende del tamaño del colectivo. Ahí ya respondiste. Totalmente. Y te sacaste el problema encima. Totalmente, totalmente. Igul justamente es una empresa que busca la creatividad, ¿sí? Es más, es una empresa que permanentemente reformula puestos y áreas de trabajo, ¿sí? Entonces está buscando siempre esa, digamos, esta plasticidad, esta ductilidad de la gente en poder desarrollar varias tareas, ¿sí? Lo que se llama tradicionalmente la polivalencia funcional, que una persona puede desarrollar varios tipos de tareas, ¿sí? Con lo cual va a tener que tener competencias relacionadas con la lógica, con la creatividad, con la intuición, como decía también, con el pensamiento lateral, como decía el amigo recién, ¿no? Uh-huh. Pero si uno responde a esa pregunta de esa manera, ¿no? Depende del tamaño del colectivo. ¿Esa es una pregunta considerada correcta, buena, positiva? Como pregunta, y no es ni buena ni mala, es una pregunta formulada. No, la respuesta, ¿sí? Perdón, la respuesta. La respuesta. A ver, sí. La situación, en qué contexto fue formulado, para qué posición postula la persona, porque no es lo mismo que postule un matemático, ¿sí?, que un licenciado en filosofía, ¿sí?, o un especialista en demografía, que algún tipo de información respecto a población debería y de estadística debería manejar, y no así alguien relacionado con una disciplina totalmente diferente. Aquel que va a buscar trabajo hoy en día, sí, probablemente sí, se encuentre con este tipo de preguntas, o todavía es una rareza. A ver, no, si hay dentro de la cantidad de preguntas que se hacen, hay un porcentaje relacionado con este tipo de preguntas que apuntan a lo creativo, que apuntan a digamos al pensamiento lateral y el, digamos, a ciertas preguntas inesperadas por el postulante. Como decíamos antes, para sacar un poquito de desestructurarlo un poco y que el que suene genuino, que suene sincero, y indagar cuál es su verdadera motivación para ocupar el puesto e ingresar a la empresa. ¿Qué podrías decirle, Martín, vos que trabajás en Argentina, ¿no? Supongo. Sí, totalmente, sí. Sí, por último, muchas gracias por hablar con nosotros. No, hay personas que buscan trabajo de distintas características y orígenes. Sí. Sí, sociales, culturales. No, es difícil conseguir trabajo hoy en día para profesionales y para los no tan profesionales, digo, que se pueden dar un par de consejos así prácticos. ¿Cómo no? Bueno, fundamentalmente hay un tema que es la empleabilidad, que es la sintonía que tienen mis habilidades, capacidades, competencias con las demandas del mercado laboral actual, ¿sí? Tiene varios pilares este concepto, que la primera es la adecuación vocacional, la salud física y mental, la competencia, el grado de actualización que tienen mis conocimientos, la honestidad, las relaciones sociales, definir fundamentalmente qué es lo que quiero hacer laboralmente y orientarme en ese sentido, definir, pensar el problema que tengo laboral como un problema de marketing. ¿Cuál es mi producto, cuál es mi mercado y cómo lo comunico? Y fundamentalmente ser, como digo yo, encantadoramente insistente a la hora de generar entrevistas laborales, ¿sí? Contestando avisos, yendo a consultoras, contestando avisos de consultoras, viendo las webs laborales y utilizando mi red de contactos. ¿Para qué? Para generar entrevistas laborales y llegar lo más preparado posible, como decíamos antes, para afrontar este tipo de preguntas muy originales e inesperadas. Una última, Martín, porque bueno, entiendo que este tipo de preguntas uno se las encuentra en puestos de trabajo muy particulares. De acuerdo a mi particular experiencia de trabajo en todos estos años, debo decir que al día de hoy la mayor cantidad de trabajos que en lo personal tuve la posibilidad de ofrecer o que me ofrecieron siguen basándose en un principio en conocidos, ¿no? En referencias. Uno a veces dice, bueno, necesito un productor. Inmediatamente piensa en todas las personas que conoce que son productores, sí, porque nosotros no estamos capacitados por ahí para establecer este tipo de preguntas y estudiar al entrevistado de acuerdo a sus respuestas. Por lo tanto, el contacto sigue siendo la herramienta más importante. En líneas generales, ¿eso sigue siendo así o depende de qué trabajo uno está buscando? Totalmente, la red de contactos, decimos, es la vía regia de acceso a una nueva posición laboral. Fíjate vos lo importante que la persona que estaba buscando trabajo, yendo a la pregunta anterior que me hacías, que apele a sus contactos personales, que lo haga genuinamente, con valentía, sinceramente, y teniendo en cuenta, sin vergüenza, sin pudor. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo ni dinero ni trabajo, estamos pidiendo que nos abran puertas a una entrevista laboral, que nos consigan entrevistas laborales, simplemente eso, que nos hagan de nexo para una entrevista laboral, y en la entrevista laboral soy yo como postulante que me tengo que ganar la posibilidad de trabajar, ¿sí? Por supuesto. Quiero contar un episodio que ocurrió hoy en la mañana a un amigo muy íntimo mío. Tuvo una entrevista laboral en la semana anterior, lo llamaron ayer y le dijeron, mañana a la mañana anda a tal lugar a hacerte el examen de ingreso, sangre, orina, bla, bla. Ocupacional, sí. Claro, sí. Lo atiende una médica después de sacarse sangre, qué sé yo, hoy a la mañana, Sí. Y le dice, ¿tuviste hernia o tenés? Le dice, sí, la verdad que tengo una hernia, acá es para entrar en un comercio. Sí. ¿No? ¿Un comercio? Sí. No tiene que levantar peso ni nada, y la doctora le dice, esto te va a complicar, ¿eh? ¿Tenés 50 pesitos? ¿En serio? Como te lo digo. ¿Pero dónde se hacen este tipo de test? ¿Son lugares oficiales? Ver, lo mandó la empresa a ese lugar. Sí. A ver, digamos, hay un pilar que es la empleabilidad que recién lo nombramos, que es la honestidad. ¿No? Claro, acá no hay honestidad en ninguna de las dos partes. Práctica corrupta, ¿sí? Los exámenes preocupacionales son son obligatorios, están, solicitados por la ley antes de ingresar, y bueno, la verdad que es la primera vez en mi carrera que yo escucho algo parecido, ¿sí? Pero bueno, es el examen médico, el psicotécnico muchas veces, forman parte de los estudios preocupacionales. Igual 50 pesos un kilo de morrones, no es guita. No es nada. Probablemente esta persona le haya mentido y le haya querido sacar 50 pesos. para ocultar esa información, la digo verdad yo. Que claro. La, pero realmente no es muy buena la anécdota, ¿no? ¿Qué hizo? Le dio los 50 pesos. Por supuesto. De tu amigo, ¿sí? Y la doctora puso, este señor no está herniado. Está en óptimas condiciones. Tan fenómeno. Muchas gracias, Martín. ¿Tu libro se consigue en cualquier librería? Fácilmente. Sí, en todas las librerías. ¿Cómo buscar trabajo en el siglo XXI de lugar editorial? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Un abrazo. Hasta Martín luego. Sandoval, licenciado, experto en este tipo de cuestiones. Bueno, a mí jamás me tocó atravesar una situación como esta. Imagino que si no estás preparado, debe ser movilizadora, al menos. A mí me pasó en España. ¿Sí? En la segunda empresa que trabajé, voy a la primera cita en Recursos Humanos. A los 3 días me llaman para la segunda y en la empresa que se me terminaba el contrato me dicen, cuando te llaman de TRV para la segunda entrevista es porque estás adentro. Voy a la segunda y el tipo me dice, entre tantas preguntas, me dijo, ¿usted qué tiene para ofrecerme? Y yo le dije, ser el mejor en el puesto. Le mandé esa. Uh-huh. Y el chabón abrió los ojos como el mejor. Ser el Messi de compró. Sí. Me parece que lo habías contado. Vos decís que te contrató por esa respuesta que vos diste. A mí, ya estábamos en la segunda entrevista y todos los chicos de la otra empresa me decían, estás adentro. Pero creo que esa respuesta Pero a partir de ahí fue como el favorito de la empresa. Sí, señor. Exactamente. Helicopters en doble nada, working for MCA.

Cada posteo es un campeonato. Sion Internet presenta Campeones, la sección donde entrevistamos a campeones de actividades alternativas, campeones distintos, como los que salen campeones con Sion Internet. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. Doble o nada. Quince minutos para las 5 de la tarde. Recién escuchábamos y veíamos a The Gazette, estos chicos japoneses que nos visitaron hace algunas semanas, con Cockroach. Antes, Helicopters, haciendo un tema de Lynyrd Skynyrd que se llama Working for MCA. Estamos en una nueva entrega de Campeones, en Doble o Nada. Estamos con Florencia Acosta o Hitomi. En este momento sos Hitomi. Sí. Florencia Hitomi. ¿Cómo te va, Florencia? Ganó un concurso latinoamericano de K-pop, que es pop coreano. ¿Qué es exactamente el pop coreano? Digamos, ¿qué tiene de particular? ¿Es karaoke el pop coreano? Pop, como conocemos acá en Occidente. Sí. Pero bueno, coreano obviamente tiene sus características particulares. Está muy influenciado por el pop occidental. Uh-huh. Pero, bueno, tiene su propio toque, ¿no? Es ¿visual más que nada o también musical? Visual y musical. Visual es muy sexy, digamos, busca captar mucho a la juventud, sobre todo. Hay muchos grupos de chicos y chicas, del estilo de Backstreet Boys, por ejemplo, que se conocían acá. Eso está muy de moda. Sí, es en un evento acá en Argentina. ¿Tiene audio eso que estamos viendo? Es más o menos, a ver. Es un vivo, se debe escuchar medio raro. No, no se escucha bien, pero bueno, es ella, es Flor Hitomi en acción. ¿Eso fue un evento? ¿Fue una competencia? No, eso es un evento. Es un show de anime song, que es otra cosa distinta. Es música de anime. ¿Y vos haces el karaoke? Claro, pero eso es japonés, no es coreano. Eso es otra cosa japonés que hago también. Sí. ¿Y vos cantás en coreano y en japonés o sí, se hace en castellano? También en castellano, sí, pero en el idioma original. ¿Por fonética? Japonés estudié cuando era más chica. Coreano en principio por fonética, porque empecé a estudiar más básico, pero más recientemente. No tantos años como japonés. ¿El japonés es uno solo o es como en China, que hay varios dialectos? Ah, no, uno solo. Uno solo. Uno solo, sí. Chino tuve la oportunidad de estudiar básico también, pero mandarín, el que unifica, sí. ¿Y Corea? El coreano también es uno solo. Es uno sí, solo, sí, sí. Es uno solo. ¿Y siempre sentiste esta atracción por lo oriental, sí, digamos? Sí, sí, desde muy chica. Empecé estudiando el idioma japonés porque me atraía la cultura japonesa, entré por ese lado. ¿Y cómo entraste a la cultura japonesa? ¿Por anime o por qué? Sí, o sea, siempre me pareció muy misterioso Oriente en general y me atraía. Después empecé a ver anime y es como que todo me cerró y... Pero por este lado, ¿no? Por artes marciales, por ejemplo, o también. No, si bien me interesan, o sea, no practico artes marciales, no. ¿Cuántos años tenés? 25. Florencia fue a Corea. Sí, por ganar este campeonato latinoamericano. Sí. Fuiste a Corea, donde audicionaste para el K-Pop World Festival, que es un mundial de K-Pop, quedó seleccionada y saliste en la tele de Corea. Sí, porque, o sea, el premio de ganar acá en Latinoamérica era un viaje a Corea. Y además la posibilidad de audicionar para un programa de televisión, que era el mundial de K-Pop. Había equipos de todos los países del mundo audicionando y solamente iban a elegir a 10. Y bueno, tuve la gran buena suerte. ¿Fuiste una de esas 10? Sí, sí. Y bueno, pude cantar en un estadio monumental. Bueno, ahí se ve en ese video justo. ¿Cuántos occidentales quedaron entre esos 10? ¿Vos sola? No, el K-Pop World Festival era exclusivo para gente no coreana. Ah, mirá. Entonces sí, había, por ejemplo, japoneses, chinos quedaron seleccionados. A ver, esto se escucha mejor. La escuchamos un poco a Flor. ¿Esto es lo que salió en la televisión de Corea? Sí, en todo Asia en realidad, porque lo transmitieron por todos lados. Y lo que a vos te toca hacer, además de cantar, es lookearte y nada más. Digamos, o vos decidís sí. De qué forma te vas a presentar. Sí, la ropa en particular la elijo yo. En ese caso igual es como que te veían tu concepto, digamos, de vestimenta. Y te daban otra ropa, por ejemplo el vestido es de la producción del programa, pero todos los demás accesorios y ropa es mío porque no quería tampoco cambiar demasiado mi estilo. Pero es como que, sí, digamos allá hay un estilo bastante marcado entre las cantantes femeninas, es como más, como les decía, es más sexy, digamos, busca también captar por ese lado, uh-huh. Digamos. ¿Las competencias acá cómo son? Por ejemplo, este concurso que vos ganaste, ¿cómo era? Este concurso lo organizó el Centro Cultural Coreano en Latinoamérica. Es un centro cultural para toda Latinoamérica. Bueno, lo organizan ellos todos los años. Empezó en el 2010. Yo me presenté en la edición del 2011. Y habían chicos de países de toda Latinoamérica. Era seleccionado por video o, bueno, la gente que vivía acá en Buenos Aires audicionaba personalmente. Y ibas y participabas. Y un jurado te elegía... ganador, el año que participé yo gané en canto, uh-huh. Y Perú ganó en baile. Mira. Ese año, sí, así que viajamos el grupo de baile y viajé yo también. ¿Vos bailás también, digamos, eso se evalúa? Sí, digamos que en el K-pop es muy importante, es algo que forma parte. Si bien en la canción particular que yo elegí era más bien pop rock, no era tanto baile, entonces la encaré de otro lado, pero digamos que para el K-pop es muy importante bailar y cantar. Tener una coreografía y eso. ¿Y quién te evalúa ahí en esos torneos? Y depende del jurado que te pongan. Pero son tipos, digamos, grosos de. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acá en el Centro Cultural Coreano siempre ponen gente idónea. ¿Son argentinos o coreanos? Argentinos y coreanos. Y coreanos. Sí. Sí, sí. ¿Japonés hablas más o menos fluido o algo? Sí, más o menos. Hace muchos años que no estudio y bueno, tuve que ir a Japón hace muy poquito y. Y me encontraba por momentos que decía, uy, estoy muy dura, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo estando ahí es como que te sale y te entendés. ¿Sabes escribir también o no? Sí, pero la escritura me resultó siempre mucho más difícil. Es más difícil, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no tanto como el chino, pero es difícil, sí. Ya escribí para abajo. ¿Qué hiciste en Corea además de participar? ¿En Corea en particular? Porque imagino que si a vos te gusta eso y vas a la meca de esto, sí. Que a vos te gusta... Sí, pasé lo más que pude, porque al ser, estar dentro del, digamos, del plan de un programa, nos tenían bastante cuidaditos. Uh-huh. Era, bueno, pueden pasear una hora y, bueno, después los llevamos de nuevo al estudio y ensayan. Y estábamos mucho, bastante así, digamos, pero bueno, pude pasear y conocer y comer mucho. Que ¿tenías libertad para salir sola o tenías que ir acompañada? No, lamentablemente no. En ese caso, cuando fui a Corea, no podía andar sola. ¿Vos fuiste siendo mayor de edad? Sí, sí, pero era una cuestión de que ellos son muy cuidadosos, están en todos los detalles, quieren todo el tiempo saber también dónde estás, que estés a horario, que esté todo ordenado. Son muy previsores. Con las comidas, por ejemplo, nosotros los argentinos somos muy de... comer, quedarnos, hacer sobremesa. Claro. Somos tranquilos. Ellos no, tienen una mentalidad de que vos estás ocupando un espacio en un restaurante. No importa que vos vayas y pagues. Hay otra persona que tiene que venir a comer también. Entonces vos tenés que comer e irte. Más rápido y te vas. Optimizar los tiempos y los espacios. Claro, exacto. Utilitario de la comida. Muy práctico de la vida. Sí, entonces yo, por ejemplo, no tenía tiempo para comer. Es como que tenía que comer rápido. No, me costaba mucho. Vos trajiste algunas pistas, le vamos a pedir a Flor, Florencia supongo que sí, Florencia sí. Costa, que cante. ¿No? ¿Te gusta cantar más que nada? Digamos, ¿no sentís vergüenza? Ahí, por ejemplo, estás cantando en un lugar, en un estudio muy, muy grande para mucha gente. Ah, sí, sí. Es que vengo dando shows desde el 2010, así de anime song, y después de ganar el concurso también de K-pop, por todo el país, porque hay muchos de estos eventos de cultura oriental, cultura pop oriental, y entonces me convocan bastante, gracias a Dios. Y ¿vos qué haces? ¿Cobras, por ejemplo? Te llaman actualmente para hacer... trabajo en eso, sí. ¿En qué tipo de eventos te toca participar? Son eventos de anime, pero los eventos de anime encierran también, por ejemplo, K-pop. Se presentan grupos de chicos que bailan, o pasan videos de K-pop, o... No sé, puedes encontrar productos relacionados, vas y compras, no sé, el póster de tu artista favorito de K-pop. O pero no se acostumbra, no sé, a un casamiento, una fiesta de 15, ¿en eso se usa? Mirá, o no? Me han invitado a cumpleaños. Para tu hija, la hija de el año que viene, ¿no? Te contrato. La hija de Wano cumple 15. Marzo de 2015. Sí, el buscalo va a estar en la mesa subprincipal. O sea, en ese caso, o sea, les tiene que gustar, digamos, a la persona del cumpleaños, ¿no? La onda. Un tema de tambiónica en japonés. Puede ser. ¿Y te gusta el anime? Digamos, ¿estás al tanto de lo que pasa? Sí, ¿o sí, lo tuyo sí, es una excusa sí. para cantar? Sí. No, me gusta mucho el anime. Es, digamos, también entré por ese lado de la cultura japonesa. Sí, manga también. Siempre me gustó más que el anime. Más que el anime. Sí, sí, sí. Manga es historieta, anime es dibujos animados. Exacto. ¿No? Sí. Manga es, claro, la historieta japonesa. Uh-huh. El anime, la animación japonesa. Sí. Se nos cayó el streaming, sí, o por lo menos para alguna gente. Así que, ¿ya está? ¿Listo? ¿Lo levantamos? Ok, entonces seguimos adelante. Vos trajiste unas pistas. ¿Hay algún anime de, me decía Willis que de Evangelion, por ejemplo? Ah, sí, traje de una pista de anime y una de K-pop. Ok, ¿estás para cantar? ¿Estás lista? Sí, ¿qué quieren escuchar? Vamos a escuchar las dos cosas, no sé vos qué preferís. Arranquemos. Dale. Por Evangelion, sí, que es un anime bastante conocido. Sí, que me piden siempre, sí. ¿Cuál es lo que más te piden? ¿Evangelion? Evangelion, sí. Sí. Evangelion, Dragon Ball... Son las series como más... ¿A Robotech llegan con sí, totalmente. Lin-May y todo eso? Hay eventos que son exclusivamente Macross acá en Buenos Aires. Y siempre voy a cantar porque además soy muy fanática de Macross. ¿Macross existe todavía? ¿Se siguen haciendo series Macross? Sí, hace muy poco salió Macross Frontier. Y siguen sacando películas. Es como que es... pasa todo dentro del universo Macross, uh-huh. Pero bueno, son como en diferentes futuros, ¿no? Claro, bueno, Robotech es un anime que marcó la infancia de muchos de nosotros y sigue siendo importante, por lo que entiendo, y Macross, bueno, son las historias que de alguna manera se desprenden de ahí. De hecho, Robotech era la unión de varios animes diferentes, uh-huh. Sí, que lo hicieron en Estados Unidos, hicieron una especie así de collage y así lo armaron. ¿Y Mazinger? ¿La canción de Mazinger? Ah, sí, bueno, es más para hombres, me parece, pero sí, es muy popular. Sí. ¿Se divide entre hombres y mujeres el interés por esto que vos haces? ¿O compiten hombres y mujeres? ¿Participan hombres y mujeres? Es indistinto, digamos, para los shows, yo incluyo temas de hombre también, porque hay algunos que son demasiado populares, pero digamos que armo yo mi repertorio y también por los pedidos que me hacen, pero eso ya no es competencia. Respecto a las competencias y eso en particular, cada uno elige sus canciones, ¿no? ¿Y en K-pop qué es lo que vos cantas? Digamos, ¿son canciones de grupos coreanos y haces el karaoke? Claro, yo soy más, me gustan más los solistas, así que lo que más hago son solistas coreanos, sí. Vamos con Evangelion, sí, tenemos la pista. Flor Hitomi, campeona de K-pop argentina, estuvo en Corea. Shiranai itai ke na hitomi けどいつか気づくでしょうその背中にははるか未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び出す言葉知る熱いパトスで Flor, que estamos cantando la canción de Evangelion. Sí, esto es japonés. Japonés, sí, japonés. Anime-son. Anime-son. ¿Y qué tal, digamos, ninguno de nosotros tiene idea del japonés? ¿Qué tal consideras que pronuncias el japonés? ¿Estaba bastante bien o era más, más fonética? Tengo que decir eso de mí misma. Sí, sí, ninguno tiene idea de cómo la se parecía bastante, bastante claro, bien. Claro, ¿no? Era un japonés impecable. De que tu voz es muy linda. Estudié bastante... Digamos que el japonés es uno de los idiomas en el que más segura me siento al pronunciar. La música, digamos, yo en un momento estuve mucho más conectado con el manga y el anime, pero es una parte fundamental del anime. Sí, sí, totalmente. No, totalmente. De hecho, muchos animes tienen protagonistas, sí. En general chicas que cantan. Exacto, sí, sí. Macros que mencionabas es sí. Un ejemplo, sí. Sí. Y en Japón o en Corea también, en este caso... ¿Son superestrellas los que hacen esto o son, sí. Son productos consumidos más por especialistas? Digo, los que hacen las bandas de sonido de los animes, por ejemplo, ¿son conocidos? Hay de todo, porque también es muy común convocar, o sea, los animes son tan populares que es común convocar una superestrella para participar de la banda de sonido de la serie. No es raro ver a alguien muy famoso por hacer pop o visual o rock o lo que sea... convocado para cantar la canción de apertura de una serie. O sea, o le encargan una canción, hace una canción para esto. Entonces es como que está muy relacionado. ¿Dónde...? Si uno quiere ver anime hoy en día, digamos, ¿cuáles son los más populares o los más consumidos? ¿Y dónde uno puede verlos? ¿En televisión o tiene que ir y bajar o comprar? Hoy en día, yo en particular, donde veo es en internet. En y internet. Creo que la gran mayoría. O sea... lo que haces, digamos, para también ver lo último o lo más viejo, vas a internet. Ahí buscas. Lo conseguís subtitulado en inglés. Sí, hay muchísimos grupos y páginas que subtitulan de este país y de otros países, Latinoamérica o España, y te lo subtitulan o en inglés. Lo conseguís, o sea, siempre incluso en YouTube podés ver uh-huh. videos si, digamos, no tenés problemas con el copyright en este país. Por lo general ves un montón de series y tenés para elegir de todo. Hay series para la edad que tengas, para el sexo que tengas, para el gusto que tengas. Es infinito. Se supone que es un lugar común, ¿no? Pero dicen que vos, no sé, viajás en subte en Japón y están todos leyendo manga. Sí, sí, sí. ¿Es así realmente en Corea, por ejemplo, también? ¿En Corea se consume manga también? No, o sea, hay, digamos, historieta también coreana. Yo no vi... Cuando viajé a Japón, vi mucha gente así, vi negocios así, con muchos mangas, además es bastante barato, allá consumen mucho. Vienen libros grandes, que son semanales, y tienen muchas historias adentro, entonces si a vos te gusta alguna historia, después puedes comprar el tomo recopilatorio. Uh-huh. Y todos van dirigidos a diferentes públicos, entonces podés ver a un señor muy mayor leyendo un manga bueno. Destinado a su edad, y un nene que sale de la primaria leyendo un manga destinado a su edad. Uh-huh. Es que allá no se los considera dibujitos, como acá, digamos. Claro. Es animación, digamos, una forma de expresar una historia, nada, pero no deja de ser eso, ¿no? Es como literatura, pero exacto, con dibujo. Exacto. ¿Y te gustan los animes? Digamos, ayer justo hablábamos de Iron Man, ¿viste? Iron Man. Sí, sí. Que hay un anime. Sí, sí, lo vi en el primer capítulo, sí. ¿Te gustan ese tipo de cosas? Digamos, cuando hacen por ahí dibujos de Superman, Batman en versión anime. No sé, lo vi y a decir verdad fue como muy flashero. Porque ya de por sí escucharlo hablar a Tony Stark en japonés fue como, qué raro. Pero no me parece mal. Qué sé yo, hay que reconocer que, digamos, en Oriente está a la vanguardia de la animación. O sea, es como que, de hecho, la mayoría de las series que occidentales las mandan a animar a Oriente. ¿Allá? A Corea, sobre todo. ¿Y la música, el rock también, te gusta? Digamos, yo te preguntaba por Gazette, que escuchábamos recién, y dijiste que eso no era claro, lo tuyo, pero otras no cosas sí. No soy tan del visual. Me gustan algunos grupos, temas de rock, pero más así... no soy tan seguidora. Soy más del pop o las cosas más clásicas. Me gustan mucho los grupos o solistas de los 90s, 80s de Japón. Soy un poco retro en ese sentido, me gustan. ¿Y cantás otra cosa que no sea anime o las canciones de la serie? Sí, bueno, pasa que en este momento, digamos, para lo que más me llaman es para claro. hacer esto, ¿no? Pero sí, me gusta muchísimo otra música. Las oportunidades que más tengo que cantar es también en el contexto de los conciertos que organiza mi profesora, que es María Eugenia Díaz, mi profesora de canto. Y hacemos siempre conciertos temáticos de diferentes cosas, no sé, musicales. Ahora estamos preparando otras cosas nada que ver, folclore, tango, es como pop o, no sé, música, los 70, 80, 90, en general. O sea, quizás no es lo que hago en los eventos, no, porque no tiene nada que ver, pero sí, me gustan mucho cantar otras cosas también. Acá te piden que cantes la Intel, ¿qué es Intel? De Saint Seiya Hates Saga. ¿Saint Seiya era Caballeros del Zodíaco? Saint Seiya, sí. ¿Qué canción? Intel dice acá, no sé si es una Intel. Canción esa. ¿Sabes alguno de Caballeros del Zodíaco? Es Caballeros del Zodíaco, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Acá salió como Caballeros del Zodíaco. ¿Te sabes alguna? ¿Cantás a capela? Sí. ¿Pero qué canción? La que quieras. ¿Alguna que sepas? ¿Sabes alguna? Sí. Se caiga, so onanimo, cantani, kawaruto wa, omowanai kedo, shizuka ni, yami wo, tokashite, aruite, aruite, miyou to omou, yukuri te mo, chikasukeru kana, yume no kagara, daisuki na hito, omoi ga ita, ai no katachi wa, tsutto tsutto, sagashi tsutsukete. Eso es de Hades, de Saint Seiya. Es de lo más nuevo. No sé si era esa la que me pedían. ¿O era pegado su fantasy? Capaz. No tengo idea, no sé. Porque esa es la más popular, pero. Igual yo me enganché en su momento con Caballeros del Zodíaco y nunca supe cómo terminaba, así que termina. ¿Termina? Ah, no, seguía, o sea, hasta donde sé. Seguía, siempre sigue. Sí, pasa que, no sé. Las malditas armaduras de oro. Sí. Pasa que es eterno. Yo creo que los autores se vuelven locos, porque son tantos años haciendo la historia, además a veces las cuelgan y salen series. De Saint Seiya salió una serie que está muy buena, que es mi favorita, de hecho, de Saint Seiya, pero no es del autor original. Es como que le encargaron el trabajo, digamos, a una autora, creo, o una autora, me parece que era. Y es excelente, está buenísima, hay una serie animada incluso. Pero, no sé, para mí se vuelven locos. Series como, ¿no? Acá salía Detective Conan. Sí, no, no sé si yo lo tengo, pero no sé si salió, pero lo tengo. Esa serie tiene, no sé cuántos capítulos ya pasaron, siguen, o sea, sigue. Creo, habrá empezado en el principio de los 90, así que imagínense. Uh-huh. Y el manga se sigue publicando, así que no sé qué le pasa al autor, pero pasa que es tan exitoso que le deben seguir pidiendo que salga, pero encima son novelas de misterio. ¿Y es un autor en general? ¿Es un guionista? Claro, un guionista, pero suelen tener equipo de trabajo, ¿no? Por eso. No, eso, que lo ayuden con los guiones. Claro, guiones y dibujo. Y dibujo. Pero no sé cómo hacen tampoco después de tantos años. No, cacha, y como en Twitter hay como 10 o 12 que te ofrecen casamiento, entre otras cosas. ¿Tenías una pista de K-pop? Sí. ¿Esto es algo en particular? Es una canción que me gusta, de Gina se llama. Es una solista coreana que me gusta. Yo me acuerdo de haber ido, por ejemplo, en algunos países, en algunas ciudades, vas a comer comida árabe y tienen como la MTV de Pakistán. El Al Jazeera del pop. Sí, digamos. Y es continuamente... Sí. Te taladran con esa música. En Corea, por ejemplo, en Japón, existen canales de videos y están todo el tiempo batallando con eso. Sí, es que además, o sea, por lo menos en Japón, tienen una industria increíble de la música. O sea, tanto local como internacional. Ellos consumen mucho, de hecho, muchos artistas de música occidental, rock o lo que se te ocurra, van a grabar sus DVDs a Japón. Porque las empresas allá invierten mucho en eso. Y qué sé yo, si querés comprar una buena edición de tu artista favorito, siempre tenés que buscar la versión japonesa, porque trae extras o cosas especiales, además de la calidad de la producción. ¿Tienes originales, así, DVDs, Blu-rays, ese tipo de cosas? O, sí, o, sí. ¿Sí? Sí. ¿Muñecos? Es otro. Así, Model Kids. Sí. No soy tan fanática. No. Me regalaron un par, pero no soy de coleccionar muñecos. No, siempre fui de comprar mangas, nada más. Y, bueno, discos, algunos. Cuando fui a Japón igual, me compré un DVD de Mariah, nada que ver. O sea, compré algunas cosas japonesas, pero... ¿Qué es Mariah? Mariah Carey. Ah, Mariah Carey. La amo. Y acá no se consigue nada. Y allá en Japón había, no lo podía creer. Así ¿en que serio acá no se consigue Mariah Carey? No, no consigo. ¿No? No. ¿Te, gusta, te gustan otras cantantes pop? Sí, pero ella es mi... me encanta. ¿Qué otras más favorita te gustan o escuchas? Sí, este... del pop me gusta mucho ella, Beyoncé, que la adoro, pero Beyoncé no me cuesta tanto conseguir cosas. Este... después no sé más del jazz, Ella Fitzgerald. Me encanta, o sea, son mis cantantes favoritas. ¿K-pop? K-pop. Dale. Estaría necesitando un tema para Telmito en japonés. Claramente. Bueno, te piden Dragon Ball, te piden Death Note, Macross. Sí. Sí. De Death Note no canto nada. ¿No? No, de las otras sí. Yo, ¿se acuerdan que hace unos meses fuimos a la Feria del Libro y yo pegué un par de mangas? Sí, sí, sí. Death Note era uno, todavía no empecé a leerlo. Pero me quería meter nuevamente ahí en el mundo del manga y ¿cómo del son estos? No vienen nunca y hoy están todos ahí paraditos aplaudiendo. Pero de pie. Es porque les gusta el manga y el anime. Sí, seguro. No es por violencia. Cuando vas al super chino y te quieren dar caramelitos en vez de moneda, le contestás en dame monedita en japonés o no. Y se quedan sorprendidos. Sí, que no, a mí no me suelen dar caramelos. ¿En serio? Sí. No. Igual, bueno, chino no entendés. Coreano sí. Sí, sí, chino sí. ¿Chino también? Uh-huh. Ah, el mandarín a veces estuve un poco, habías dicho. Sí, ¿y hablaste en chino o en coreano con algún super? Porque no chino, hablan con nadie. Sí. Chino sí, coreano no, pero... Se copan, chino, digamos, viste que sí. Uno en general cree que son más cerrados, antisociales. Cuando vos les hablas en su idioma, se abren un poco más. Ah, depende. Los ojos así, redondos. Sí, me pasó ir a algunos súper y que les decía, nijao, y se me quedaban así. Como me roba. Desconfiados, me parece, sí. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Y me miraban mal. Otros que llegué, los saludé y dice, ay, como que se ponían felices. O sea, creo que también depende de la cantidad de tiempo que estuvieron acá. Porque los que están más tiempo acá es como que ya están rargentos. O sea, es como. Sé, que, boludo, te... Sí, te juro, vayas uno que te dice así: hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Te dice. Bueno, depende de la cantidad de tiempo que estuvieron acá. Creo que los que recién llegan están un poco temerosos. no sé. No es para menos. Sí. No, tenés que invitar a tu película sí, de acá a la China. Es un argentino que abre un super argentino en China. Ah, qué espectacular. Guapo. Se estrena en marzo o abril. Muy bueno. Tu película por eso queda grande. Es un actor de reparto, la película de Fede Marcello. Fede Marcello, un amigo de la casa. Flor, gracias por haber venido. ¿Podés cantar alguna más? Muchísimas gracias a ustedes. De Macros, por ejemplo, que es de lo más popular en Argentina. ¿Sabés alguna? O de... Sí. ¿Qué canción? Me gusta mucho Macros Seven. Seven, sí. Lo tengo de nombre, no lo he visto, pero... ¿También? Vale. 恋をするように恋をなさなればアキス私のハートはここにあるよいつだってだけど君を輝く目は何を探し続けるな Oh my friends See you ¿Meten algunas cosas en inglés en algunos animes? Muchísimo. ¿Mucho? Y en el pop coreano también. ¿También? Sí. Flor, muchas gracias por haber venido. No, sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por ¿Tenés todo. Alguna competencia o algo próximamente? ¿Algún viaje? No, por ahora no. No, ahora no. Voy a descansar un poco de las competencias. Bueno, lo que sí, tengo fechas. Voy a estar por Mendoza el mes que viene, por Jujuy. También voy a andar por San Juan. Cuando decís tengo fechas, son conciertos shows. Tuyos. Sí, sí, shows. Shows, anime song, ok. Te van a ver a vos. Claro, dentro de un evento voy y doy un show. Que me ¿Hay otros y otras cantantes en esos mismos eventos o en este caso? Depende. A veces, no, hay otro contenido, muchísimo otro contenido. Por ejemplo, no sé, hay stands, tenés para ver shows de baile, videos, películas. ¿Hace poco no hubo una convención de anime o algo acá? Muchísimas, todos los fines de semana hay prácticamente. Es un mundo sí, que es, nos pasa por al lado. Estamos, sí. Y hay miles y miles de chicos. En general son jóvenes, entre adolescentes y chicos de tu edad, o hay de todo. De todo, porque están los nenes chicos que muchas veces los llevan los padres. Hay chicos más adolescentes, otros ya de mi edad, que ya pasamos la adolescencia, y muchos más grandes que, por ejemplo, veían Messenger, como decían ustedes. Uh-huh. O sea, que vienen ya de esa generación. Hay de todo, realmente. Así que... Yo estoy hasta Astro Boy, me estiro. Sí, no mucho más. Es que hay que ir, es para ir también con la familia en la mayoría de los eventos, porque tenés para todas las edades cosas. Así que... No sé si puedo, aprovecho antes de irme. Puedes, el chivo de mi Facebook. Ahí, si te quieren contratar, te contactan sí, por Facebook. Sí, también para contactarme me pueden encontrar ahí en facebook.com/hitomi con H punto flor. Ese es mi Facebook. Es tu nombre artístico. Hitomi, ¿por qué? ¿Cómo lo elegiste? ¿Tienes una estampilla en este momento? No lo elegí yo en realidad. Me lo pusieron unas amigas cuando era chica, cuando recién empezaba a ver anime, por una serie que se llama Scaflón. Porque la protagonista se llamaba Hitomi, yo veía esa serie, y un día me empezaron a decir Hitomi y quedó así. Y bueno, años después, cuando empecé a cantar, dije, bueno, en realidad iba a cantar a karaoke yo, ¿no? Por diversión. Y dije, bueno, me voy a poner Hitomi, a ver qué pasa. Y justo era una competencia y gané. Y dije, bueno, me trajo buena suerte el nombre, queda Hitomi. Ahí. 20.000 solicitudes de amistad en este momento. Bueno, no desesperen aquellos a quienes se les cortó el streaming, porque vamos a subir el video completo ahora a vortrix.com de Flor Hitomi. Gracias. Muchísimas Flor. Gracias a ustedes. De nuevo. Entonces gracias. Es hitomi.flor, tu Facebook. Exacto, sí. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Realidad, tus sueños soy.

conformarse. Buscar siempre un poco más. Conseguir un objetivo. Es Vorterix Rock. Es el espíritu del rock. Doble o nada en Vorterix Rock. Jamás en mi vida miré el volante de un auto que compré. ¿En serio hay que mirar el volante? Estás perreando todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo estás perreando algo. ¿Tu Clio cuántos kilómetros tiene? 90.000. Y el volante está intacto. Estamos hablando porque Martín Gallo y yo queremos vender autos. Y los vamos a poner acá en la puerta con un tachito. Y ustedes oyentes, si quieren, pasan y ven. Bueno, yo meto el palio también, ya que estoy. Este es el tuyo. El mío lo vende solo, ¿Qué es esa risa? Otra rayita para Guille. Tiene más deuda. Tiene más deuda que River. El tuyo. ¿El tiene más deuda que River? ¿Cómo es? No, deuda no tiene. Voy a hablarle a los veteranos como nosotros. No sé, Willis, vos a Patán lo tenés, Willis. Por supuesto, nosotros. Risitas. Bueno, Risitas. Patán era el perro de Pierno Doyuna en Los Autos Locos. Y aparte era Risitas, un detective privado que iba en un auto desvencijado. No me acordaba. Que era detective también. Sí, teniente Risitas. Sí, no, los Autos Locos, tremendo, eso sí me acordaba. Y la risa, por supuesto. Bueno, ese es el auto de Martín, así está. No me extraña, debe estar ahí, Patán. Debe estar ahí, es más, muerto. Te digo, ahora que lo lavó, le vi un costado, un lateral. Tiene más golpe que la cara de Galíndez, bueno, es impresionante. Bueno. No, pero es verdad. Bueno, me llevé puesto una moto. Va, una moto me llevó puesto a mí. ¿Pero qué, Diego? ¿Trompos en tu mismo lateral? Porque ¿Sabes que venía muy fuerte y sin casco? Y por suerte no se sonaba. Juega al billar con el auto. El gurí. Es increíble. Mi auto está cuidado, sí, con los cambios de aceite cuando hubo que hacerlos, con los cambios de correa de distribución. No tiene toques, no tiene detalles de chapa. Tiene cambio de correa, tiene de todo, de pastillas. Adentro está impecable. Como nuevo, impecable. Bueno, el mío puede que tenga algún pelo de perro. No hace ningún ruido extraño. No, está bien, tu auto está bien. A partir de mañana tampoco. No, en el taller. Mañana lo traigo y lo paro acá en la puerta. Yo anduve en el tuyo. Tiene uno de detalles. Haces un trago largo. El que vende primero recibe invitación de café. Vos pagás, digo. Así, derecho. Hacete la idea. El que vende primero, si me compran mi auto, lo invito a lo que quieran. Una cena. Destino una parte del el valor próximo de asado. Parrillado. Okay. Dale. Si vendo mi auto, le pago el próximo asado. Si vendo el mío, no. Hablando de pasar por la puerta, hace 2 horas más o menos yo traje una remera Vortex y dije, el primero que pasa se la lleva. Hace 1 hora y 59 minutos pasó alguien en moto, dejó este chocolate que ya comimos entre todos. Y tenemos el momento en el que este señor pasaba por la puerta de la radio. Oye, a llevarse... Oye. Bueno, Pebete, gracias por la remera. Saludo a Beto, a Beto Bosnela. Saludo a Gallito y Vortex Rock. Gracias. Mira Andrés Jiménez. Con el homoco. Que disfruten el chocolate. Ah, está. El homoco lo mismo. No. Disfruten el chocolate. Un poco de cal, loco. Ahí está, ese señor se llevó la remera de Vortex usada, una original del Quilmes Rock 2012. Muy bien, se parece. Fue de lo primero que hicimos. Un poquito, la nariz. Y la limpié un poquito, pero agüita de mocos de violeta. Es una casi un bebé. La verdad, a mí me da menos asco, no sé por qué, porque los mocos son mocos. Menos asco los mocos de un bebé que un moco tuyo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, obvio. Con la caca no pasa lo mismo, da asco todo. No, a mí no. No, de mis hijas no me da asco, el olor por ahí, pero asco no me da. No, a mí tampoco, asco. Si tengo que limpiarle la caca, se la limpio, no tengo ningún problema. Sí, yo también, claro. Pero me da un ataque de arcada que no te explico. No, ¿sí? A mí no. El vómito me jode. El vómito sí. Vómito. Pero no, tampoco. El de la leche tiene un olor. No. Putrefacto. Bueno, sí, ahora viste que los bebitos, Emma tiene a veces olor, claro, al vómito de leche. Mi auto tendrá 2-3 pelitos de perro, algún bioma, algún... Pero no tiene toda esa peste que tenés vos. Eso es verdad. ¿Qué, la tos? Eso queda dentro del auto. Sí, sí, ahora estoy usando otro auto, así que ese auto está intacto. No importa, no importa. ¿Cómo te maté? Sí, me cagaste. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. Hoy, sanguchitos de miga, masa finas. ¿Cómo se llaman estos de chocolate que siempre me olvido? Florentino. Exactamente, ahí está sobre la mesa. 14 lo que, me comí hoy. Lo que queda de Helios. Gracias a la Argentina, entonces, 8 sucursales. Pueden consultar la página que es clargentina.com.ar. Muchísimas gracias por todo. Mustafa Yoda tiene nuevo video, lo presentaron en Tenemos Malas Noticias el otro día. Antes hacemos un boca de urna del duelo de vedettes under. Gana Olmedo, 23 otoños, gana Gallo de ZS, gana la silla Bagual. Ahí está, la silla. Ojo el batacazo, ¿sí?, de la silla. Ojo con la silla ahí, Bagual, lo mostramos. Que la ahí silla está. No venga más. 13 votos. Ah, menos pobrísimo. Andate, sí. Apareció la gente de Bagual, nada, no, contra ellos, pero qué sé yo, nos pareció una ofensa para... Son cosas que no se deberían hacer, me parece. Ya está. Gánenselo en buena ley. Segundo estás vos, estás 23 otoños ahí. No puedo creer, vos segundo. 69 votos. 69. ¿Y de Z lejos? 109. Listo, no, está, hay una tendencia que no digo que sí, ya está el duelo. Claro, sí, muy irreversible. Pero bueno, ahí tiene que ver el laburo que hacen los grupos, que es válido. Sí, sí, nosotros convocamos a las bandas que difundan su material y que arenguen para que la gente los vote o para que sus seguidores los voten, así que es válido. Al auto de Olmedo le dicen Luna Park, hay que pelear para conseguir el título. Señor, es auto un solo dueño. No, yo lo tengo de 0 kilómetros, así que no hay que pelear con nadie. Hay que pelear un poco por el tema de libre deuda de multa, sí, ahí está la cosa medio complicada, pero bueno. Pero eso es una pavada, eso, hablando en serio, es lo mínimo. Taca, taca, hay que ir a poner. ¿Qué problema es? Una pavada, hay que pagar, si hay que pagar, ¿sabes qué? Te dejo las cuatro ruedas, el capó, los dos asientos, el estéreo. Conducir a conciencia, señor. Pero si vas en la ruta 2 y pasás por Madariaga a 32 kilómetros por hora y te hacen una multa, ¿qué crees? Pase a 30. ¿Vos que manejás borracho? No, estás loco. No. Ni loco. Mustafa Yoda, el hombre bueno que fue al infierno. Audio y video. Dos aguas y bajo el paraguas, el más viejo habla lenguaje de las rocas de la Concagua. Sobre la barca forjada con la palabra sagrada y la fe del que por un diezmo todo lo aguantaba. En el pueblo no sabía nada, pero creían en cada religión que por tener la misma identidad de Dios a otra guerra los mandaba. Aldeas saqueadas, las mujeres que pensaba diferente eran quemadas. Brujas fueron llamadas, gritos, lamentos, llamaradas. Desde siempre importa nada, la vida es rara. En la espada la sangre grita, escuchala. Con el hambre la mirada toca cuchara, me decía la anciana culpada del guía, sangre fría, el diablo montona lo que Dios cría y mientras había esa revolución definía hormigas comunistas trabajando para la monarquía. Escucha al ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien y el mal dentro de cada ser. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Escucha al ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien y el mal dentro de cada ser. La mucha luz es como la mucha sombra. Hormiga, la mía pa' estudiarla, las palabras que guardó pa' no ensuciarlas. Las palabras se mudecían, el silencio tomaba vida, la tronza arrepentía, su fechoría sonreía. Bajo la luz sombría caía como el atardecer, con su mayor fuerza lo que jamás pudo vencer. Lo que al fin pudo tener, la libertad del ayer sin rumbo, solo escapando lo que haga bien. Y el rastro que perdía, encontraba la jauría, volvía el día y la cacería aún se veía. En sus ojos el relato, exhausto lo tenía, ahogado de sed en el charco que de él nacía. Desde ese día, aún sueña que ya lo besa, bajo promesa, palabra madre, naturaleza. Si viene por tu cabeza, que tu amor sea la fuerza, como Dios que nunca llora, un Lucifer que nunca reza. Procede como Dios, que nunca llora, como Lucifer, que nunca reza.

Tenemos buenas noticias. Ah, me acabo de dar cuenta que dije. Tenemos buenas noticias. Mira qué loco. Tenemos buenas noticias para los fans de Bad Religion. Sí, ya está confirmada una visita para el año que viene. Empiezan a confirmarse shows ya para la temporada 2014. El 13 de febrero en el Malvinas Argentinas va a estar tocando Bad Religion. Hola. Sí, que recién sonaba con American Jesus. 13 de febrero en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas. También pasamos el video nuevo de Mustafa Yoda, el hombre bueno que fue al infierno. Y Muse con Supermassive Black Hole. No hace tanto tiempo de esa canción, pero notaron, no sé si se fijaron en el video, la diferencia de producción entre sí. Supermassive Black Hole y lo que hacen últimamente. Y hay un par de millones de dólares de distancia, ¿no? Exacto. Tenemos que cerrar el duelo de vedettes. Quiero saber cuánta gente más votó desde que hace 10 minutos dijimos que Gallo iba primero. Por suerte, la verdad que han subido los votos. También se dio una rareza. Hay una banda que perdió un voto. La ¿cuál? Silla, la Silla. Extraordinario. Pasó de tener 13 a tener 12. Te lo mereces, Silla de mierda. Por maravilla. No sé cómo sucedió, pero. O se ve que alguien borró el tweet, no sé. Pero perdió un voto, así que tiene 12. Y vos, Gustavito, tenés 79 votos, 10 más. 10 más. Bien, bien. Y Gallito ahora tiene 117. ¿Cuántos más? 8 por ahí. 8. Más en tu cara. Un poquito de votos más. Pare. Pero me sorprendió que haya perdido un voto a la Silla. Histórico. Nunca nadie ha ido para atrás. Guas, ¿no? No, sí. Gana DZS entonces. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Igual me atrevo a decir una cosa, es una propuesta que voy a hacer, ustedes pueden aceptarlo o no. A ver. Pero tenemos tiempo de poner a 23 Otoños también, que salió segundo. Yo no tengo problema. Preguntémosle la Silla a ver qué dice. Bagual. No quiero opinar. Nos dicen que bajó a 10 votos Bagual, así que si eso Bagual, quiere decir que sí. Si Bagual llega a cero. Duelo de vedettes under hoy, entonces hay un ganador de ZS. Pueden seguir participando. El 13 de noviembre vamos a invitar a tres bandas que hayan formado parte de este duelo de vedettes under. Hay dos ya seleccionadas, Cobra Sarli y NEM. Falta una más. Y vamos a ver cuál es esa. Hoy quedó claro quién no vendrá. Bagual no va a ser, no va a ser. No va a ser de la partida, ¿no? DZS, Claroscuro. Nosotros estuvimos escuchando esta canción de DZS, que es la que tiene video, es la que ellos propusieron. No, ellos están grabando su video. Lo que habíamos visto antes eran también imágenes de backstage de algunos shows y de la grabación del video. Todavía no lo tienen, así que esto es simplemente el EP que han mandado. Pero es en esta línea. Yo pensé que era, imaginaba algo más hardcore, qué sé yo, por la remera, ¿no? Sí, por el tipo de look en la remera. Pero bueno, sabe que no, sabe que no. Vamos con las dos bandas entonces que han obtenido más votos hoy. Duelo de vedettes under, así cerramos un nuevo Doble Nada. Quédense con el Grupo de la Muerte. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Creo que lo peor ya pasó, ¿eh? Me parece que mañana vengo, que no voy a faltar. Me siento un poco mejor que antes. No sé si me levantó el... ¿Tomaste eso? Sí, el... Sí. Garfa Plus, pero... Es bueno, es bueno. ¿Levanta? Bueno. Mario me dijo que tengo que ser movido y estoy regorra. Mario me dijo que tengo que ser más duro con vos. Que ¿conmigo? No puedes hacer lo que quieras. ¿Qué hice? Por cuando te tomaste los días de... Así que mañana no puedes faltar, perdóname. Me tomé los días que me corresponden. Uno más. ¿Cuántos bueno, corresponden? Legalmente, yo ¿no son dije, cinco? Él no. me preguntó... No, dos no. Padre, son dos, sí. No. Él me preguntó qué arreglé con vos. Y yo le dije que arreglé con Gustavo, que haga lo que quiere. Me dice, mal. Mal. Mal. Tenés que ser más estricto, así que mañana no podés faltar. Igual Mario es un tipo muy, demasiado rígido en ese tipo de circunstancias. Él no sí, le no. presta atención nunca al lado humano. Siempre va al costado práctico. Bueno. Pero falté 5 o 6 días en total. Y viene uno ahí en el medio. Fui a hacer la nota con Ghost también en el medio, por lo tanto. Che, creo que cumple. 23 otoño lo pasamos mañana. ¿No tenemos tiempo? Te lo prometo, mañana, ¿eh? No nos vamos a acordar. Yo sí. Claro Oscuro, DZS. Una marca, Guille, porque te vas a olvidar. ¿Te lo notaste?